En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El bestia, el criminal, el que asesina, el que ordena la guerra, el que ordena matar, no hay vuelta de hoja. Claro que hay matices, pero el presente es solo uno. Mata y manda hacer la guerra Putin. En este momento hay cientos de miles de personas que están huyendo de su país. Ucrania es un país como es el nuestro. La vida de los que estaban allí no era muy diferente a nuestra vida, pero la brutalidad de uno está destrozando la vida de muchos. Esa es la vida, una vida que algunos desean convertirlas en muerte. Imagina por un instante que tu vida cambia 180 grados, que de repente tienes que dejarlo todo, coger tres cosas, irte, no volver jamás, dejar a los suyos, no verlos nunca más, dejar tus esperanzas, no tenerlas ya nunca, dejar tus sueños y convertir los sueños en pesadillas, en dejar todo lo que hacías y por lo que luchabas hasta ayer, y todo, todo, todo por el desvarío egocéntrico y narcisista de un personaje al que le importa un comino, tu vida, tu futuro y los tuyos. Por otra parte, espero que Occidente haga examen de conciencia, porque a Putin le reímos, entre comillas, las gracias. Ya hace casi dos décadas que invadió y masacró un país y sus gentes. Entró a sangre y fuego en Chechenia. Nos cogía un poco más de lejos y además era una respuesta a las acciones de Al-Qaeda. Y era una guerra contra sus líderes. Por eso no pusimos el grito en el cielo, porque era entonces de los nuestros. Ahora mata, infunde terror y miedo. Nos asusta a todos. Le importa un comino la vida de la gente. Lo único que le importa es su plan. Y lo peor de todo, parece que se cree, gracias al sufrimiento de otros, algo mejor. Ese es Putin, un tipo al que odiamos. Ese es Putin, un tipo que desea eso, que le odiemos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, en la 1 y 3 minutos, estamos hasta las 4 de la madrugada en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. En redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, los programas enteros, cada una de las entrevistas y de las secciones. OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta en redes sociales, en Twitter. Y por supuesto hablaremos del tema que nos interesa a todos, en la guerra en Ucrania, Rusia y Ucrania en guerra. En unos minutos una historiadora nos hablará sobre el pasado, la historia y el presente de Rusia. También vamos a hablar sobre las materias primas y la guerra, cómo afectarán los precios de todo lo que está ocurriendo, cómo afectará el petróleo, al gas, a la gasolina, al níquel, a los chips. ¿Y qué hacen o están haciendo los espías? ¿Los servicios de inteligencia tienen algo que decir en todo esto? ¿Nos estarán quedando de brazos cruzados? Algo vamos a saber esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno. Espías rusos infiltrados en Ucrania. Los satélites volando permanentemente por los cielos donde se desarrolla la guerra, incluido, por cierto, un español. Los secretos sobre lo que piensa Putin y cómo le afecta los contratiempos del conflicto. Por cierto, ¿por qué humilló en público al jefe de su servicio secreto? Ah, y la expulsión de diplomáticos rusos en la ONU, lo de siempre. Hoy visitamos las alcantarillas de la guerra. Fíjate, yo sé que vamos a adelantar una cosa, pero me parece esa última parte de la noticia que dabas, esa última parte de la información que tiene, y seguramente por ahí puede encontrarse algo de lo que pueda pasar en el futuro, algo bueno, pues no sabemos hacia dónde caminará, pero no será positivo para Putin, que es el hecho de que no tiene excelentes relaciones con, nacieron de él, pero ahora no se iba muy bien con todos ellos, con los servicios de inteligencia. Sin ninguna duda, lo que pasa es que ¿ese es un camino a profundizar o no? Ese es un camino en el que ahora mismo están profundizando la CIA y los servicios secretos de muchos países. Todos deseamos, todos queremos, todos tendremos matices en lecturas, pero por supuesto todos queremos y deseamos que todo esto acabe de una vez por todas, que acabe la guerra. Más de 1 millón de personas han huido, han salido de Ucrania en 10 días. Más de 1 millón de personas, se dice pronto. Y también hablamos esta noche en los encuentros con lo desconocido del esoterismo nazi. Hablamos de ese mundo de creencias mágicas, misteriosas, mistéricas, que les llevó a quitarse del medio millones y millones de personas. Con un especialista, con José Luis Cardero, que ha estado allí, que ha estado en Alemania, que ha conocido durante muchos años a gente que le ha informado sobre este asunto. El esoterismo nazi, esta noche en La Rosa de los Vientos. Un programa que también tiene Eureka, la ciencia de la infidelidad, y también tiene señales del fin del mundo. Con Miguel Jurado, el frente de la parte técnica, con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en redacción y producción. Y pistas, referencias, en datos, que ahora mismo nos comenta y os anticipa Silvia Casasola. Silvia, muy buenas, ¿qué tal? Pues hola, buenas noches. Y ahora relajamos un poquito con el concurso, todo lo que tenemos aquí en Europa, lo que estamos sufriendo, y sobre todo yo me quedo con ese corredor humanitario que al final siempre volvemos a lo mismo, a repetir. No aprendemos. Los hombres jugándose la vida, jóvenes, mayores, muriendo, y las mujeres echándose otra vez toda la espalda, intentando salvar a los hijos, intentando salvar a las personas mayores, intentando salvar a la gente que tiene discapacidad, y todos jugándose la vida para coger y pasar esas fronteras, para huir de la guerra. Solo porque al final, lo de siempre, la lucha de poder, a ver quién es el que tiene razón y a ver quién es el que se queda con el pastel más grande. Estoy asqueada. Asqueada de repetir siempre lo mismo con las fastidiosas y espantosas guerras. Y ahora voy a intentar relajar con el concurso porque, bueno, pues resulta que nos vamos de películas. Esta noche las protagonistas son tres películas. Son tres películas muy importantes que están de aniversario y que los oyentes pues tienen que adivinar cuál es la elegida. En el concurso que vamos a realizar hoy, que vamos a intentar relajar un poco todo este ambiente tenso que tenemos. ¿Cuál puede ser? Si en varias escenas los actores improvisaron, ¿será El Padrino, que celebra su 50 aniversario? ¿Será Volver a empezar, que celebra su 40 aniversario? ¿O será E.T., que también celebra su 40 aniversario? Hace 40 años, una pelota nos heló el corazón. Habla. Elio. 40 aniversario de E.T., el extraterrestre. Mi casa. Ay, mi casa, eso es lo que quiere todo el mundo, estar en su casa y estar tranquilo y estar en paz. Así que vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Ya sabéis que tenéis que escribir a rosa.vientos@onda0.es si lo hacéis en el correo, o en Twitter con almohadilla rosavientos. Así que nada, esperamos vuestras propuestas y a ver si acertáis. La 1:10, comenzamos aquí La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Es profesora e historiadora, da clases de historia del mundo actual en la Universidad Rey Juan Carlos, es autora del libro Historia de Rusia, de la Unión Soviética, la Federación Rusa, está esta noche con nosotros, es Sara Núñez de Prado, Clavel. Sara, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Precisamente parece que eso es lo que pretende Putin, ¿no? Volver al pasado, volver a lo que un día fue la URSS, convertir la Rusia en la URSS, ¿no? O eso es la sensación que da. Sí, pero yo te diría que lo que pretende más que volver a la URSS es volver al imperio zarista. O sea, se parece más su modelo a seguir, vamos a decir, siempre entre comillas, por supuesto, son los zares rusos, ¿no? Yo creo que sí, son más los zares rusos que cualquiera de los dirigentes desde Stalin hacia adelante de la URSS. Pero él, de alguna forma, fue potenciado por Yeltsin, ¿no? Entonces, yo no sé si en ese momento estaba tan claro esa postura, esa sensación o esa forma de actuar, porque él venía de dirigir el KGB, de dirigir los servicios secretos. ¿Él ha ido cambiando a lo largo de este tiempo o es que lo tenía ahí oculto y hasta que no se ha sentido con un poder absoluto no ha querido desarrollar lo que realmente quería hacer con su país? A ver, un poco de todo. Por una parte, el carácter de Putin es el que es y es el que ha sido siempre. Lo que pasa que también es cierto que tantos años en el poder le han, bueno, pues le han hecho ser cada vez más autoritario, cada vez más personalista, cada vez más individualista y cada vez tener más sensación de poder. Pero ya desde el año 2000, que es cuando accede al poder, ya habla de la necesidad de devolverle a Rusia el orgullo nacional que ha perdido, volver a hacer de Rusia lo que había dejado de ser a partir de la Unión Soviética, etcétera. Es decir, la idea es la misma. Lo que pasa que con el paso de los años, pues se ha acrecentado, se ha duplicado y, si quieres, se ha radicalizado, por decirlo de alguna manera. Sara Núñez del Prado, ¿qué representa para esa visión de la URSS, de Rusia zarista, de la URSS? ¿Qué significa Ucrania para ellos? ¿Es el origen, como nos han dicho, de Rusia? A ver, para los rusos lo que es el imperio, lo que es Rusia, nace en territorio ucraniano. Entonces, en ese sentido hay una, digamos, una ligazón de siempre, de tiempo inmemorable con los ucranianos. Luego son un pueblo muy parecido, las cosas como son. Hablan prácticamente el mismo idioma, aunque ahora hablemos de dos, pero las diferencias son pocas. Y es verdad que tradicionalmente han estado muy unidos. Cuando en el año 91 Ucrania declara su independencia, para muchos de los rusos actuales es una traición. Y eso, bueno, pues hay que pagarlo de una manera. También es cierto que el hecho de estar masacrando ahora a lo que es un pueblo hermano, pues no muchos rusos lo entienden. O sea, es si quieres la claro, doble cara de la misma moneda. Claro, porque se ha portado con brutalidad con el hijo. En este caso, no, se ha portado con total brutalidad, indiferencia. No se está comportando con la madre de la patria, que sería Ucrania. No, una familia no se trata así. Claro. Ya, pero, por ejemplo, por la experiencia que tú tienes de haber estado investigando a lo largo de la historia de cómo ha actuado Rusia en los conflictos, tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, incluso contra Napoleón, son como de carácter muy, muy potente. ¿Tú cómo piensas ahora mismo, tal y como están las circunstancias, que va a evolucionar de cara al ejército ruso? ¿Va a ser una guerra corta? ¿Va a ser una guerra más prolongada? Porque parece que la opción diplomática está muy lejos. A ver, lo que está claro es que Rusia no puede mantener la ocupación de toda Ucrania. Eso es prácticamente imposible. Si conquistara todo el territorio sería imposible que lo mantuviera. Eso no parece a priori una opción viable, con lo cual tenemos que ir a otros escenarios. ¿Qué podría pasar o qué parecería que sea lo lógico que pase. Evidentemente, Putin no se ha metido en esto para retirarse. O sea, eso es obvio. No va a volver a su casa o no va a mandar los ejércitos a su casa para que todo vuelva a ser como era antes. Con lo cual, Putin necesita una salida en la que pueda aparentar que ha ganado, aunque de hecho en el fondo no haya ganado tanto, pero él tiene que defender que ha ganado. ¿Cuál sería un escenario más o menos lógico? Tomar Kiev de una forma total y a partir de ahí negociar, pero en esa negociación llevarse lo suficiente como para poder decirle a su pueblo, a los rusos, que han ganado y que han conseguido algo. ¿Tiene Rusia, los rusos en este caso, tienen esa sensación de necesidad de recuperar el terreno perdido? Casi, casi, Putin se ha convertido, actúa como un mesías, ahí tiene un poco ese aire mesiánico de devolver a Rusia lo que era. A ver, eso lo tiene Putin, no los rusos. Sí, exacto, hay exacto. Que sí. O sea, es cierto que Putin se cree que él es Rusia y que Rusia no, exacto, es nada sin él. O sea, eso es una realidad en la cabeza de Putin. Eso no es discutible tampoco. Ahora bien, una cosa es esa y otra es lo que opinen los rusos, como pudiéramos ser tú o yo, como españoles, ¿no? Hay muchos rusos que además, y se está hablando en diferentes medios, que comentan que desde el 2014 en Ucrania, durante estos 8 años, ciertos rusos, familias, niños, pues que también han sido muy maltratados, que ha habido incluso injustamente, pues eso, lo han pasado horriblemente mal, y que eso de alguna forma justifica que Putin haya hecho esta maniobra que ha hecho para intentar liberarlos, ayudarlos. ¿Qué pasó en ese 2014 que se hizo tan mal para que hayamos llegado a esta situación? A ver, yo tampoco creo, vamos a ver, eso parte, entre otras cosas, de lo que es la propia información de los rusos y de lo que es la propia propaganda de Putin. Yo tampoco creo que los ucranianos sean unos santos, ¿eh? Uh-huh. O sea, vamos por partes. Tampoco aquí ni todos son santos ni todos son demonios. Todos tienen su parte de culpa y todos tienen, con mayor o menor medida, una parte de razón. Es cierto que lo que está haciendo Rusia tampoco es justificable de ninguna manera, ¿eh? Eso que vaya por delante. Sí, es verdad que en el 2014 lo que Putin considera que es un avasallamiento de las poblaciones rusas, que tampoco son poblaciones rusas como tal. Vamos a ver, son la zona del este de Ucrania, como es la más cercana a Rusia, es la que más rusófila se siente. Y es verdad que mucha de esa población es de origen ruso. Eso tampoco es discutible. También es verdad que dentro de lo que es la estrategia de defensa nacional rusa hay un sistema que es que a los que se consideran rusoparlantes o en aquellas zonas que tradicionalmente se han considerado que eran rusas, pues lo que Rusia ha hecho es darle pasaportes rusos a esas personas, con lo cual tienen la justificación de que defiende a los rusos que están fuera de las fronteras de Rusia. Y eso es lo que ha llevado a que justificara en su momento intervenir en Donbass y en Luhansk, en el Donetsk y Luhansk, porque había poblaciones rusas con pasaporte ruso y entonces había que defenderlas, pero eso no deja de ser una ficción. Como historiadora, ¿se puede decir que las repúblicas rusas, los países escindidos, Ucrania ahora, pero Chechenia en el pasado, todos esos países, creo que son 14 repúblicas, tienen una historia en común con Rusia o son independientes históricamente hablando? Vamos a ver, habría que distinguir. Primero, una cosa son la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en donde una de las repúblicas era Ucrania, pero Chechenia nunca fue república independiente, por ejemplo. Uh-huh. Chechenia siempre formó parte de Rusia. Luego, por otro lado, también hay que tener en cuenta que lo que son los países bálticos, que también eran 3 repúblicas dentro de lo que es la URSS, siempre ellas se han considerado mucho más europeas que rusas. Entonces, habría casi que analizar una por una. Claro, dices las repúblicas Letonia, Lituania y Estonia, sí, ¿no? Efectivamente, o sea, sí. Ellos entraron ahí porque hubo un acuerdo y en ese acuerdo pues Occidente nunca intervino y lo dejó estar. Pero esas tres repúblicas, que son las primeras que además se independizan cuando empieza lo que es el descalabro de la Unión Soviética, siempre han sido más europeas que rusas. ¿Tú crees que existe en Rusia, en Europa también, existe un conocimiento de esa diferencia entre unas y otras? ¿Tenemos suficiente documentación y suficiente bagaje histórico para saber que existe una diferencia entre Rusia, entre la URSS, entre las repúblicas, que cada una es, digamos, de su padre y su madre? Probablemente no, porque al fin y al cabo está muy lejos. Claro. ¿Y la respuesta de Europa tendría que ser más contundente? Porque ahora mismo, claro, independientemente de que estamos pegados, claro, Rusia forma parte de Europa, también es cierto que ciertas repúblicas que antes formaban parte de la Unión Soviética, pues si ve, se viene arriba Putin y ve que Ucrania al final consigue tomar el país, puede intentar tomar otras repúblicas que eran antiguamente de la Unión Soviética. Entonces, Europa tiene que llegar a reaccionar no solamente enviando armas, sino teniendo ya movimientos de ejércitos. ¿Tú esto lo ves viable? A ver, yo no creo que Rusia tenga capacidad para hacer lo que estáis diciendo, punto uno. Punto dos, hacer lo que estáis diciendo implica entrar en una guerra de unas dimensiones muy distintas de las que tenemos ahora. Una cosa es lo que nos dice el corazoncito y otra es lo que la racionalidad nos tiene que decir. Si subimos la escalada podemos acabar en una guerra total. Claro. Porque tú entonces, ¿qué crees? Sí, dinos. Hay dinos. Que ser, no, bueno, quería decir, hay que ser muy cuidadosos, hay que tener mucha cabeza fría y estamos en una situación en la que cualquier error nos puede costar muy caro a todos. Claro, hay que tener cuidado con todo lo que pasa, con cada decisión que se toma en uno u otro lado y saber que nos estamos jugando el futuro absolutamente todos. Si hablamos históricamente, si Putin quiere volver a esos tiempos en el pasado, ¿cuál crees que sería la continuación de su objetivo? Porque no parece, o la gente teme que no se quede solamente en Ucrania. ¿Qué haría? El siguiente objetivo para mí sería la zona de Transnistria, en Moldavia. Para mí sería la seguir, la ¿no? siguiente. Si tiene que seguir por algún lado, seguiría por ahí. Que sería relativamente fácil porque Moldavia es un país pequeñito, es casi una extensión de Ucrania. Pero no solo por eso, sino porque realmente lo que es la franja de Transnistria, los transnistrios no quieren estar donde están, siempre han pedido formar parte de Rusia, pero también es cierto que como no hacen frontera directa con Rusia, pues nunca han podido hacerlo. Y luego de ahí no hay absolutamente nada a nuestra Europa, a Hungría, a muchos otros sitios. Hungría, Rumanía, está ya al ladito, ¿no? Sí, está al ladito, pero yo sinceramente, por mucha si hablamos de lo que son guerras, digamos, tradicionales, para entendernos, no echando bombas atómicas o bombas, o sea, guerras tradicionales, Rusia no tiene capacidad de enfrentar semejantes cuestiones. ¿Crees que el pueblo ucraniano va a conseguir parar, tal y como está ahora mismo la situación, para que no siga avanzando Putin? Es muy difícil decirlo. Yo, a ver, es que todo es muy relativo. Si comparamos ejércitos, los ucranianos no tienen nada que hacer contra los rusos, punto uno. Pero es verdad que es muy difícil mantener la ocupación en un territorio, y mucho más en un territorio del tamaño que tiene Ucrania. Con lo cual, si Rusia se mete en una guerra de ocupación, lo tiene muy difícil mantenerlo. Y también es verdad. O sea, que si se prolonga el conflicto y ocupara el país, al final... Si se prolonga el conflicto, yo creo que eso no beneficia a Rusia. Historia de Rusia, así se titula el libro que has escrito, Sara Núñez de Prado Clavel, Historia de Rusia, de la Unión Soviética a la Federación Rusa. Su autora, insistimos, Sara Núñez de El Prado Clavel, Sara Núñez de Prado Clavel, ha estado con nosotros aquí esta noche en La Rosa de los Vientos. Sara, mil gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Más de 1 millón de desplazados, de refugiados, guerra, muerte. Gravísima la situación de Ucrania. Onda Cero y el grupo A3 Media se suman al esfuerzo del Comité de Emergencia. Reúne a 6 ONGs, a Aldeas Infantiles, a SOS, a Duco, a Médicos en el Mundo, a Oxfam Intermón, a Plan Internacional, a World Vision. Ese es el Comité de Emergencia, que canaliza la ayuda de todos aquellos que están dispuestos a contribuir para paliar la situación de los afectados de esta guerra, la de Ucrania, así como de las personas que se han visto obligadas a buscar refugio en varios países, en Polonia, en Rumanía, en Moldavia, en Georgia. Y ahora id corriendo, tomad nota de estos números, de estas referencias. Os invitamos a ayudar al Comité de Emergencia, a ayudar a Ucrania, a los ucranios. Os vamos a dar el número de teléfono, el SMS, Silvia. Sí, así es. El SMS es con la palabra juntos. Lo tenéis que enviar al 28014. Si queréis hacer un bizum también, que es muy fácil, y tenéis que enviarlo al 02076. Y si queréis llamar por teléfono, pues lo podéis hacer al 900-595-216. Y ya sabéis que es para intentar enviar alimentos, agua, asistencia sanitaria, pañales, muchas cosas de sanidad, también atención psicológica y también protección para los niños. Es muy, muy importante que podáis colaborar. Si no habéis apuntado, os lo decimos otra vez, juntos, en SMS, la palabra juntos, al 28014, juntos al 28014. Y también en internet, ver en la página web www.comiteemergencia.org, comiteemergencia.org. Y un bizum con el código 62076, insistimos, repetimos, SMS, juntos al 28014. El Comité de Emergencia A3 Media con Ucrania. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. To be sure. To be right, when it's pure and when it's tight. Fernando Rueda, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, otra vez, aquí estaba bailando. Ha salido de la alcantarilla. Salido de la alcantarilla, bailón hoy. Fernando, es difícil evadirse ante todo lo que está ocurriendo. Evidentemente puede haber diferentes opiniones sobre algunas cosas, pero el presente es 100% responsabilidad de una persona y de una cosa, de la figura de Putin, una figura que nos está haciéndonos hacer muchas preguntas y pensar en el futuro, no solo de Ucrania, sino el nuestro también. Está siendo un ide Putin. Y además yo creo que hay que pensar una cosa, y es que los datos que se van apareciendo poco a poco, lo que van aportando es un elemento importante, y es que Putin, él, ya tenía decidido que esto podía pasar desde tiempo antes. Que cuando empieza, obviamente, esas maniobras que hacen, los soldados incluso muchos creen que van a unas maniobras y que se encuentran con que no es así. pero es que además en los últimos tiempos hay una serie de gente que es trascendental en la guerra, que no son los tanques, que no son los miles y miles de soldados que van, sino que son la gente que abre el camino en las ciudades, la gente, los, llamémosle, los infiltrados. Esa gente llevaba ya desplegada, llevaba ya, digamos, habituándose al terreno durante muchos meses, lo cual habla sí, esto de repentino se estaba cociendo. Durante varias semanas Biden en Estados Unidos estaba diciendo con una seguridad total, absoluta, y pensábamos, yo pensaba que era un juego, estrategia pura, el hecho de que, ojo, que Rusia va a invadir Ucrania de forma muy poco tiempo, nadie le creía, pero esa información tenía que ver con un juego estratégico, un juego comercial, estratégico, demostrarse de una forma de cara al público, o era algún tipo de información que podía tener Biden de sus agentes secretos que están infiltrados también en la KGB. Sí, vamos a ver, lo que no cabe ninguna duda es que la mentira es un arma que se utiliza en todas las guerras, es un arma que se ha utilizado en las guerras pasadas, siempre eso. Con lo cual, cuando están ocurriendo las cosas, sabes que tienen determinadas informaciones, pero no sabes si te las están dando o no te las están dando. Sí, son reales o no. Ahora bien, lo que está claro, y yo creo que podemos empezar por ahí, ahora mismo el cielo de ahora mismo y en las últimas semanas, y yo diría en los últimos meses, el cielo de Ucrania debe parecer la M30 en hora punta, porque debe estar lleno, está lleno de satélites espías, de satélites que tienen la posibilidad de dar una información que se puede ocultar. Diría que ocultarla es casi imposible. ¿Por qué? Porque desde el aire están fotografiando, están mandando permanentemente unas imágenes que, por ejemplo, en el caso de Rusia, y estoy contestando a lo que me decías de Biden, ponía claramente la imagen de todo el despliegue de tropas y de cómo el despliegue se iba acercando, iba apuntando el ruso iba apuntando a ese elemento que era la invasión. Esos satélites ahora mismo lo dicen todo, hasta tal punto lo dicen todo que parece ser que Estados Unidos, y quizás no solo Estados Unidos, sino otros países europeos, están facilitando información a la gente de Zelensky, digamos que casi, ¿cómo se puede decir? Al minuto. Al minuto, eso es. No sé si es la expresión más correcta, pero que más o menos le está pasando esa información. Con lo cual, pero Zelensky, el presidente de Ucrania, no parece muy contento con la OTAN, con Europa, con Estados Unidos. Quiere más ayuda. Sí, claro que quiere más, pero eso no, el que quiera más no quiere decir que no tenga eso. También te digo una cosa, la misma información que tiene de Zelensky la tiene Putin. Es decir, claro, que tiene sus satélites que hacen una cosa y que lo saben perfectamente, y es bombardean, que es una de las cosas que tiene los satélites, bombardean y ellos ven los efectos de esos bombardeos. Nuevamente utilizaría la expresión de Silvia, al minuto. Lo que habría que saber, de todas formas, Fernando, perdona que te interrumpa, es que si Zelensky, que estaba coqueteando con el tema de la OTAN, con el tema de la Unión Europea, sabiendo que tenía el problema con Putin, a lo mejor a través del espionaje se ha podido filtrar que él pensara que iba a tener mucho más apoyo, o que le hubiesen prometido más apoyo en el caso de que Putin entrara en Ucrania, y por eso él ha estado un poquito más envalentonado. No tengo ni idea, la verdad. Es decir, no sé si lo que le habían prometido o lo que no le habían prometido. Lo que sí le habían dado es unos teléfonos satélites que le permite mantener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, con su ministro de Exteriores, allá donde esté, y con otras, digamos, me imagino que con determinados altos mandos, no sé si de la CIA o de Europa también, sí, que son unos teléfonos que evitan algo que es muy importante. Los satélites, no pensar solamente en que hacen imágenes. Los satélites interceptan comunicaciones. Y ahora mismo hay, interceptando comunicaciones en el cielo de Ucrania, todo el mundo está interceptando comunicaciones. O sea, que estará esa comunicación encriptada para que los otros no puedan enterarse. Claro, y además es una cosa especial que va, según parece, es una comunicación realmente que va a un satélite americano que es absolutamente imposible. ¿Esto qué hace? Esto hace que las, lo pongo como ejemplo por las ayudas. Realmente Estados Unidos, yo creo que estaba claro y se sabía desde el principio que la OTAN no iba a participar, porque no era hacer que la guerra aumentara y que se disparara. Eso lo sabían. Lo que tenían previsto, ¿qué es? Lo que tenían previsto eran varias cosas. Era preparar la guerra. Los meses anteriores han estado armando. Esto lo contamos, era abierto. Es decir, han estado armando al ejército allí. ¿Y qué hay? Como dice Bruno, infiltrados de la CIA. No me cabe ninguna duda. No me cabe ninguna duda. Y hay esos hilos directos, que es más importante que los infiltrados, es ese hilo directo que puede haber ahí. Y otra cosa también, que estáis hablando de tantas cosas que sí, no me gustaría dejar pasar nada. Yo no tengo la certeza, obviamente, pero yo ahora, lo más valioso que es para todos los temas, lo más valioso es si hay un topo o varios topos de la inteligencia occidental en, digamos, en el entorno de los servicios secretos, en el entorno del Kremlin. Esos topos ahora valen oro. Claro, evidentemente, y no se preguntamos, todo el mundo se pregunta, ¿existe militarmente, es muy difícil que Ucrania, incluso toda Europa junta, haga frente a Rusia, porque es un ejército muy, muy poderoso, el más poderoso del mundo después de Estados Unidos. Es el más poderoso que todos los ejércitos del mundo juntos. Sin embargo, en inteligencia es diferente, en servicios de inteligencia. Y todo el mundo se pregunta la posibilidad de que haya algún tipo de rebelión interna. Interna me refiero en el poder, en el Politburó, fundamentada en el trabajo de los servicios de inteligencia, de los espías, que puedan llegar de alguna forma con sus mentiras, entre comillas mentiras, hasta él. Sí, ese es uno de los esfuerzos que está haciendo básicamente la inteligencia occidental, ¿no? Necesitamos saber qué es lo que se le pasa por la cabeza a Putin, cuál es la relación que tiene Putin con los militares, por un lado, y con los servicios de inteligencia, por otro. ¿Y para qué? Para saber cómo puede o qué puede pasar con ese tipo de cosas. Recordamos que no hace mucho estuvimos hablando de ese personaje muy importante que estaba también dentro del servicio de inteligencia ruso, cuando descubrió que se podría haber explotado la Tercera Guerra Mundial y avisó a los occidentales de que estaban esos misiles en Cuba. En Cuba, sí. Claro, pues una cosa similar, no tan clara, pero lo que tú dices, que al final esté informando de hasta qué punto le son fieles, no le son fieles, o cuáles son las maniobras que tienen previstas. Fijaros que hay una historia que acabo de releer, que es una historia que tiene elementos que no, es que como no sabes lo que es verdad y lo que es mentira. Sabéis que se está publicando que han intentado matar a Zelensky 2 y 3 veces. Uh-huh. Y que ¿quién lo ha intentado matar? Dicen que lo han intentado matar mercenarios de Wagner, que es una... Hemos hablado aquí alguna vez de ellos, tendremos que volver a hablar. Son mercenarios que trabajan para un oligarca que está muy unido a, digamos, a Putin, ¿no? Y entonces parece ser que metieron dicen que varios cientos de mercenarios, con la misión de liquidar a una serie de dirigentes, gente importante de Ucrania. Y uno de ellos era Zelensky. No sabemos que Putin, en cuanto tiene ahí un enemigo, se lo carga rápidamente. Claro. Y luego están las fuerzas especiales chechenas, que son súper especiales, son como los gurkas de que se hacía antiguamente y tal, y que están así. Y dicen que en todos los intentos han fracasado. Y alguien ha filtrado, es un periódico inglés, por lo tanto también, por eso digo que pongamos en cuestión todo, que dice que posiblemente no la han podido matar porque el FSB, el Servicio Secreto Interior ruso, puede haber filtrado esa información para que no maten a Zelensky, porque obviamente si Zelensky desaparece es más fácil, digamos, acabar con la moral y entonces, digamos, está súper protegido. Eso hablaría un poco de la teoría que tú dices, Bruno. La existencia de un agujero, ¿no? De inteligencia. Claro. Que esto, ¿cómo se hace? Esto lo vemos claramente en las historias de espías reales y en las novelas. Seguramente el hecho de las fotografías que hemos visto, que nos han hecho un poquito de gracia antes de todo esto, de Putin en la mesa de negociación con la gente a 1000 kilómetros en esa mesa enorme, dependía del hecho de que él era consciente de que en su entorno había alguna fuga de información y los quería todo lejos. Aparte de su paranoia, su enfermedad, el hecho de que viera enemigos absolutamente de todas partes, también estaba que veía y sabía que había algún agujero de información. Y ese agujero yo creo que es por el que tenemos que entrar, ¿no? Creo yo, o por el que se debe intentar entrar. Bueno, que en la cabeza de Putin exista la posibilidad de que él piensa que hay algún traidor en su alrededor. Todos. No hace falta que lo haya de verdad. Claro, eso también es cierto, sí. Ya implica una dosis de paranoia. Analistas que están en Estados Unidos, en Europa, analizando su comportamiento y se preguntan, por ejemplo, entre otras cosas, si estos 2 años de aislamiento de Putin, que parece ser que tenía miedo a que lo envenenaran o miedo a que lo contagiaran con el COVID y tal, que no se sabe, yo al menos no sé muy bien si el miedo era de él o era de su alrededor, ¿no? Sí, el miedo al COVID era tremendo, ese tremendo, el miedo al COVID, el conseguir o no conseguir el ADN de la gente de los otros presidentes, lo has comentado aquí ya. Sí. Entonces, pero al final, ¿qué se está volviendo, digamos, en este aislamiento, ante la presión? Porque claro, el problema es que él esperaba conquistar Ucrania en muy poco tiempo. El hecho de que a los pocos días tuviera eso que nos decían, 40 kilómetros de tropas que mandaba por la carretera, eso es que ha fracasado el primer plan. Que no ha podido el primer plan, eso está claro. Que lo arrasarán, podrá mandar a quien sea, ¿no? Pero eso, ¿qué estrés y el desgaste, ¿no? Y en relación, está cabreado con sus militares. ¿Por qué le monta? Antes hablábamos del pollo. Ese es un detalle muy importante. ¿Por qué siente, si es verdad o no, pero parece que sí, por qué siente que en su entorno, a nivel militar y sobre todo de inteligencia, hay algo que está fallando? No se lleva estupendamente bien con ese servicio de inteligencia que siempre creemos que él sabe mucho, pero no, parece que ahí hay una fuga de información, una fuga de confianza. Algo pasa, efectivamente, porque yo creo que es un vídeo que hemos visto, si no, os animo a que lo veáis. El propio Kremlin distribuyó un vídeo que teóricamente era en directo, ¿no? Luego se ve que no era en directo, o sea, que había una intención de que se viera la reunión de Putin con su Consejo de Seguridad. Y en ese Consejo de Seguridad, la imagen que se trasladó era la de el director del SVR, que es el servicio secreto, en la KGB se separó entre el FSB, que es el Servicio Secreto Interior, y el SVR, que es el Servicio Secreto Exterior. Bueno, pues el director de este servicio, Sergei Naryshkin, bueno, pues fue a hablar, se levantó, se acercó al atrio, tal, no sé qué, ahí estaba, y le preguntó si creía que había que reconocer se acababan de proclamar la República de Donetsk y Lugansk. Y entonces este dijo que él creía que había que dar una última oportunidad a los países occidentales. Uh-huh. Es decir, darles un ultimátum a muy corto plazo. Algo que a Putin le puso de los nervios. Porque yo creo que, de alguna forma, él lo que esperaba es que toda su gente dijera hay que reconocerle, hay que no sé qué, hay que actuar. Y sin embargo, este, bueno, pues se vio que habló con la lógica del puesto y que dijo eso. En ese momento, Putin, aparece un Putin dispuesto a humillar al jefe del servicio secreto. Una humillación que él toma en ese momento y que, repito, luego la difunden. Es decir, humillan públicamente para que todo el mundo se entere a este tipo. Hasta tal punto que él mismo se da cuenta. Y yo cuando vi las imágenes, la verdad es que si no fuera por estas situaciones te daría penita, ¿no? Porque el tío balbuceaba. Uh-huh. Balbuceaba ante un Putin chulito, ante un Putin amenazante, ante un Putin... Hasta que al final ya se puso tan nervioso que dijo que no solamente había que reconocer, sino que había que asimilarlas y meterlas dentro de sí, vamos, que se veía en el gulag, ¿no? Como en la época de Stalin. Claro. ¿Cómo se puede enfrentar el jefe del Kremlin, nada más y nada menos que a su servicio secreto exterior, que ahora es vital para claro, claro. Para la guerra? Es absolutamente alucinante. Es que hay dos... hay muchos sitios por los que ver una guerra como esta, pero está la parte militar, que indiscutiblemente esa parte militar es de Rusia, pero Occidente, lo que sea, puede conseguir algo por aparte de inteligencia, porque hay menos diferencia, si se puede decir así, ¿no? Pero hay menos diferencia y sabemos eficientemente que hay algo, que pasa algo ahí. Y siempre se ha dicho que Putin tenía muy controlado a su servicio de inteligencia, pero se dice seguramente porque él tiene un pasado muy vinculado a los servicios de inteligencia, pero eso no quiere decir que lo tenga controlado todo. No, lo que no sabemos es realmente si hay fugas y si esas fugas están en el Servicio Secreto Exterior, en el Servicio Secreto Interior, están en el Kremlin. Porque la KGB como tal no existe, ¿no? Aunque lo mencionemos popularmente, pero eso no existe ahora. No, ahora hay dos servicios distintos, ¿no? Es decir, un servicio interior y otro servicio exterior. Hay dos servicios. En Estados Unidos, como bien sabéis, hay un montón de servicios, ¿no? Ahora el que está más de moda, lo digo para que vayamos todos hablando, el que más información consigue es la Oficina Nacional de Reconocimiento, NRO, que es la encargada de los satélites. Es decir, ahora el trabajo que están teniendo es la repera en bote, porque son los que reciben toda la información de dónde están las tropas rusas y la van distribuyendo al presidente, se lo van distribuyendo a la Secretaría de Estado, se lo van distribuyendo eso y le mandan y de ahí la mandan la copia a Zelensky. Luego las conversaciones que se están escuchando, todas las conversaciones, ¿no? Antes decías que han intentado asesinar en varias ocasiones a Zelensky. Supongo que el miedo que tiene Putin es también, durante todo este tipo de problemas, que en un momento dado también intenten descabezarle a él, y por eso el asunto de la enfermedad, porque sí, claro, si quitan al que está haciendo de director de orquesta para que ocurra todo esto, pues se quedaría la cosa bastante paralizada. No, está clarísimo. Y al final él tiene que hacer un equilibrio y él tiene portarse de una manera muy dura. Pero claro, a él le puede afectar más o menos el dinero que pueda tener en Altea, escondido. Decían que era uno de los más millonarios o el más millonario. ¿Qué? Pero a la gente sí le afecta. Y al final parece que no, pero que le quiten el barco al multimillonario de tal o a todas esas cosas les afecta. Y os quería añadir también un dato. Estamos hablando de satélites. Y como aquí tenemos una cierta tendencia a pensar que nosotros somos unos chapucillas, esas cosas que decimos siempre de los españoles, de espionaje y de todas estas cosas, Nosotros tenemos un satélite que es el PAD, que yo, leyendo a Juan Pons en la revista Atalayar, que es el tipo que más sabe, el militar que más sabe sobre estos temas, él recuerda, aparte de todos estos datos que os he dado sobre ese tema, que el PAD, que es un satélite español, que presta servicios exclusivos al Ministerio de Defensa, sin ninguna duda, habrá reorientado sus horas de vuelo para obtener también información de lo que está pasando en Ucrania. Con lo cual, aparte de Estados Unidos, está Alemania, está Francia, está Italia y está España con una información que no nos la contarán, pero de mucha relación, mano. O mala relación o buena, pero mucha vinculación entre los servicios secretos de aquí y los de Rusia, siempre, y tú nos has comentado muchísimos casos, pero eso ya forma parte de la historia. Hay una vinculación buena o mala, yo no lo sé, pero bueno, la hay, ¿no? Sí, ahí. Y lo único que pasa es que, ya lo hemos dicho muchas veces, nosotros compartimos con los rusos una serie de información, es decir, aunque sí, a la gente le parezca extraña, porque tenemos muchos objetivos. Pero está claro con quién estamos, ¿no? Claro, pero nosotros intercambiamos información con los yihadistas. ¿Qué es lo que ocurre? Que sospecho que se ha tomado una decisión. Esto es una cosa que he dicho sospecho, ¿vale? Sospecho que se ha tomado la decisión de no intercambiar información con los servicios secretos rusos hasta nueva orden. Por cierto, Estados Unidos en su momento expulsó a diplomáticos rusos por espionaje. Sí, esto ha ocurrido hace escasamente, 10 días, ¿no? El lunes 21 de febrero, el 21 de febrero, hace mucho menos días, el 28 de febrero, perdonad que me equivoco en el día. Un día después del comienzo del ataque. Eso es. Curiosamente, Estados Unidos decidió expulsar... No, 4 días después, creo, no lo sé. Sí, más, porque estamos a 5, o sea, sí. Más días, sí. Bueno, se decidió expulsar a 13 diplomáticos de Rusia acreditados ante la ONU. Ellos tienen 100 diplomáticos, que no os quepa ninguna duda que de los 100, como poco la tercera parte son del SVR, quiere decir del Servicio Secreto, de eso no cabe ninguna duda. Bueno, pues Estados Unidos ha decidido expulsar a 13 alegando que realizaban actividades que no se correspondían con el estatus diplomático. Y dejando claro que no tenía nada que ver con la guerra de Ucrania. ¿Qué queréis que os diga? Hombre. Que si alguien se cree que no los han expulsado en relación a la guerra de Ucrania, claro, que ponga un mensaje en Twitter para que me aclare. De todas formas, la guerra de desinformación de un lado y de otro es tremenda. O sea, la acuse de... Porque están enviando todo tipo de información que es falsa y los otros están enviando todo tipo de información que es falsa. Y claro, al final llega un momento que dices, bueno, a ver, ¿a quién creo? ¿Con quién hablo? Es no tremendo. Pero eso pasa en todas las guerras, evidentemente. ¿Había algún tipo de relación anterior? Es decir, esto comienza en una fecha, pero en febrero del 2021, por supuesto, lo que pasa, no, 2022, en el año que estamos. Pero esto viene de atrás, viene del 2014, cuando comienza esa rebelión de una parte del pueblo ucranio, esas brigadas un tanto extrañas, nazis, que eran apoyadas por algunas fuerzas y se les arma. ¿Ya había servicios de inteligencia entonces? ¿En dónde? ¿Allí? Sí. Sí, sin ninguna duda. ¿Ya había guerra de inteligencia, digamos? Sí. Rusia ha tenido una de considerable presencia siempre en Ucrania. ¿Y al revés? ¿Al revés? ¿De los ucranianos? De los ucranianos, o los europeos, o la CIA, sí tenía información sobre lo que estaba pasando ahí y estaban trabajando ya sobre el terreno. Evidentemente, eso no se sabe. Se puede suponer que sabían algo. Sí, sobre todo porque uno de los grandes problemas que es por lo que nos ha llevado a esta situación, es porque Ucrania sabía que los rusos se los querían comer con patatas fritas. Y entonces a partir de ahí es donde se establecieron conexiones muy importantes con los servicios secretos para apoyarles, para tratar de buscar un escudo protector en Occidente, ¿no? Por eso ese deseo que tenían de entrar en la OTAN, ¿no? Para decir, bueno, así será la forma de que no nos ataquen. Hace poco escuché yo a un militar español, creo que era, que había coincidido hace unos años en la OTAN, y habían venido representantes de diferentes ejércitos. Entre ellos era de Bielorrusia, de Rusia y de Ucrania. Y comentaba que, hablando un poco de cómo había cambiado todo, a lo mejor el que dirigía el ejército de Bielorrusia era ruso. El que dirigía el ejército de Ucrania era bielorruso. O sea, que eran indistintos, no tenían nada que ver de dónde habían nacido. Yeah. Y que ahora, en cambio, está el problema ese. Sí, bueno, Bielorrusia, por el dirigente que está gobernando, se lleva fenomenal con Putin, es prorruso, y en Ucrania no. O sea, que es que están como muy fusionados, pero ahora mismo pues está este conflicto enquistado. Pero que es que están, pues eso, las familias, todos son familiares, todos al final están relacionados. Y Rusia siempre ha pretendido tener, igual que lo ha hecho en Bielorrusia, tener en Ucrania a alguien que fuera prorruso, ¿no? Claro, y tener sus infiltrados. De hecho, ha buscado intencionadamente siempre tener algo que confronte al poder que en Europa Occidental ha financiado todos los movimientos y partidos ultras, todos, en España, en Francia, en Alemania, en todos, incluso en Ucrania. Siempre ha buscado que el otro se enfrente para pescar en eso, en el enfrentamiento del rival, es el lugar, voy a hacer débil al rival y por ahí entrar. Bueno, eso es un principio de inteligencia. Ahí lo que ha conseguido Putin, que hay que alabárselo, es que no solamente sea la izquierda y la extrema izquierda la que sea prorrusa, sino que hemos encontrado movimientos de extrema derecha en muchos países que hablan bien de Putin, incluso en Estados Unidos, por cierto. Sí, también allí. Ahí estaba Donald Trump. Ah, claro. Bueno, claro. El propio amigos, presidente. Sí, la verdad es que hay muchos niveles, muchos temas hay que hablar sobre este asunto, y tiempo tendremos, evidentemente, para hablar de este tema. Pero ahora, si te parece, Fernando, vamos a escuchar las noticias y luego te vamos a encontrar ahí, en la clandestinidad, ¿no? Sí, hablaremos de suicidios extraños, ¿eh? Eso será justo ahora en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, pero tras las noticias, tras la actualidad que llega ahora mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En unos minutos estamos en el Círculo Secreto con Juan José Cezoro, que nos va a hablar de antiguas civilizaciones en el corazón del Mediterráneo. También vamos a tener en esta hora del programa La Cara B. Vamos a hablar de este conflicto, la guerra y las materias primas. Pero antes, todavía Fernando Rueda nos va a comentar algo aquí en La Rosa de los Vientos. ¿Desde dónde? Desde la clandestinidad. Y desde ese lugar, desde las alcantarillas del poder, Fernando Rueda nos va a comentar algo que ha sucedido con una persona que tenía información sobre un delito. Cuando era adolescente, Virginia Roberts, que ahora, 22 años después, ha adoptado el apellido de su marido, Giuffre, curraba en Florida en el resort Mar-a-Lago de Donald Trump, que todavía, por cierto, no había llegado a ser presidente de Estados Unidos. Allí fue reclutada por una distinguida joven llamada Ghislaine Maxwell, que la manipuló convenientemente hasta entregársela a su pareja, Jeffrey Epstein, y convertirla a sus 16 años, en un objeto sexual con el que traficaron. Un año después, La joven conoció al príncipe Andrés de Inglaterra en un ambiente de cierta distinción en la que un fotógrafo plasmó una imagen en la que él la coge por la cintura, parcialmente al aire por obra y gracia del top que lleva. Con el paso de los años, tras las primeras denuncias contra Epstein por tráfico y abuso de menores, la foto les vincula a los dos con el pederasta. Y no tardamos mucho en enterarnos de que ella era menor y Epstein, que la explotaba sexualmente, se la había entregado al príncipe inglés. Virginia Giuffre decidió contarlo todo. Acabó con el miedo a denunciar a los hombres importantes e influyentes que habían abusado de ella. E incluyó en su lista a otro personaje acreditado en el mundo de la moda, el francés Jean-Luc Brunel, el prestigioso agente de modelos que descubrió a chicas como Jerry Hall o Mila Jovovich. Todos ellos respondieron a las denuncias negando rotundamente su implicación en una trama tan asquerosa dedicada a la violación de mujeres, entre las que había muchas menores de edad. Epstein terminó como muchas veces lo hacen los cabecillas de este tipo de redes que atesoran información que implica a tantos potentados poderosos. Encerrado en prisión, aprovechó la tranquilidad de la noche para ahorcarse. Si se quitó de en medio el solito o si le quitaron de en medio otros, es algo que nunca sabremos, aunque las sospechas de que pudo haberse evitado son evidentes y ya las hemos contado en La Rosa. Brunel también recibió las acusaciones con aparente sorpresa y mucho malestar. Su vinculación pública con Epstein era conocida y afectó a su imagen pública que le acusaran de enviarle jóvenes francesas como regalo para sus orgías, chicas que posteriormente Epstein alquilaba a otros amigos. La denuncia pública de Virginia animó a otras modelos a denunciar que ellas también habían sido violadas por Brunel. Una demanda tras otra provocó finalmente que hace poco más de un año y medio la policía francesa le detuviera. El 18 de febrero pasado, el celador de la cárcel donde estaba encerrado se encontró a la una de la madrugada al agente de modelos ahorcado en su celda, exactamente igual que su amigo Epstein. Aunque pueda parecer lo contrario, para las víctimas esta es una desgracia, porque ya no podrán encontrar la justicia que buscaban. Si alguien participó en el ahorcamiento y no fue una decisión exclusivamente individual, estará ahora mismo dando palmadas de alegrías. ¿Sabéis una cosa? Los malos siguen borrando sus huellas. Desde luego que sí, aquí contamos algunas cosas que tienen que ver con los malos, con la utilización que hacen en ocasiones de los servicios de inteligencia, personas como las que hemos estado hablando esta noche. Por supuesto, esa noticia, esa información, todo lo que tiene que ver con la guerra, con Ucrania, con Rusia, nos dice Cristian Mico, hablando de Putin, las fugas están en su cerebro, en Teos, en la mente de Putin es un abismo casi insondable. Eso es por donde tienen que entrar y donde deben de entrar los servicios de inteligencia. Y nos dice también Anaís Renza, esto es tremendo, lo mires por donde lo mires, matarse unos a otros, ¿dónde estará la diplomacia? Y nos dice también uno de nuestros oyentes, nos señala que En cierto modo, Ucrania ha sido utilizada por los USA para extender la OTAN hasta la frontera de Rusia. La verdad es que esto acaba de empezar la guerra, 1.200.000 desplazados, refugiados y cientos de víctimas, de muertos, pero las cifras que tendremos en el futuro serán escandalosas. Inocentes no hay nadie, Bruno. Sí, sí. Esto queda sí, claro. La gente de la calle. Eso es. No, pero digo, al nivel gobernante hay alguien que se ha saltado todas las normas, que es Putin, sí. Pero cuidado, que el de los demás, el que esté libre de culpa, que tiene la primera piedra. Correcto. La Rosa de los Ventos, Fernando Rueda, desde la clandestinidad. Así finalizamos, por supuesto, materia reservada. Fernando, hasta la semana que viene. El sábado. Sigue persiguiendo a los malos. Vale, un abrazo, besitos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y seguimos, avanzamos, hay más pistas, hay más datos, hay más referencias para conocer al oculto, al personaje oculto de esta noche. A la película oculta. Bueno, recordamos a nuestros oyentes eso, que es una película histórica, que además está de aniversario y que muchos actores que estuvieron en esta película improvisaron en el rodaje sus escenas. Y como soy muy buena, os voy a dar una segunda pista. Uno de los actores no se aprendía el guión y utilizaba tarjetas como recordatorio de sus frases. A ver, este actor participó en El Padrino, que celebra su 50 aniversario. Participó en E.T., que también celebra su 40 aniversario. O en la película Volver a Empezar, que celebra su 40 aniversario. La noche me encontré con Rocío en la calle Corrida, en el Café Oriental, y le pregunté, ¿por qué ese amigo tuyo nunca me saca a bailar? Y él me dijo, ah, yo qué sé. No, tú sí lo sabes. Es que es muy tímido. Y lo es. Pues dile tú algo, hombre. Anímamelo. No, yo no me meto en nada. Total, que tuve que sobornarle. Te doy un duro si me saca a bailar. Y él dijo, hecho. Como ves, el duro de la historia era mío. Así que ya sabéis que tenéis que participar en el correo en rosa.vientos@onda0.es o si lo hacéis en Twitter con @rosavientos. Decirnos si es El Padrino, E.T. o Volver a Empezar, y entre todos los que acertéis, uno solo de vosotros será el suertudo de la noche. Así que nada, venga, vamos a por ello. Las 12:14, continuamos en La Rosa de los Vientos, entramos en el círculo secreto. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Un círculo secreto en el que entramos esta noche, misterio, enigmas, historia desconocida, heterodoxa, con Juan José Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿no? Juanjo, un momento y casi se queda por ahí perdido, ¿eh? Casi, sabemos que sí. En el Mediterráneo, cuéntanos un poquito para situarnos. Vamos a ir focalizando poquito a poco para ocuparnos de un sitio del Mediterráneo, pero vamos a hablar del Mediterráneo y las antiguas civilizaciones. Un poco vamos a ir situándonos porque parece un punto muy importante ese que finaliza en las Torres de Hércules, donde comenzaba el territorio atlante, según la leyenda, el mito y la tradición. Sí, bueno, aquí en esta zona de todo lo que es la cuenca del Mediterráneo, tenemos, claro, las grandes civilizaciones que todos lo conocemos, pues que además marcan lo que es nuestra civilización actual también, pues Egipto, lo que va a ser Roma, Grecia, pero antes de eso hubo realmente un periodo muy pujante, que es todo esto que tiene que ver con la cultura, con las culturas megalíticas. La pena es que sabemos que ahí debió haber una gran ebullición de ideas, de pensamientos. Seguramente también hicieron prácticas muy interesantes trabajando con cuestiones como el sueño, con la conciencia. Pero, claro, son culturas ágrafas, son culturas que no han dejado ningún escrito. Entonces, solamente podemos suponer, solamente podemos especular con qué, hasta dónde fueron capaces de llegar, ¿no? Y testimonio de eso, un testimonio mudo de hasta dónde pudieron llegar, pero a la vez también, como digo, muy sugerente, son todas esas grandes construcciones, porque indican que detrás de esas grandes construcciones había grandes ideas. Porque luego, cuando se ha ido indagando, por ejemplo, ya está absolutamente demostrado, se ha visto que, por ejemplo, las orientaban astronómicamente y además con una orientación muy concreta, ¿no? Y evidentemente esa orientación no era algo tampoco gratuito, sino que en torno a esa orientación astronómica pues había también determinadas ideas. Algo querían decirnos, algo lo utilizaban y además es que son, estamos hablando de culturas todavía que se mueven en el Neolítico, que tienen unos recursos muy limitados y sin embargo invierten todas sus energías como comunidad para hacer enormes construcciones que luego abandonaron en muchos casos, ¿no? Como es el que vamos a ver hoy. Y en Malta, por ejemplo, que es luego... Nos situamos en Malta, por ejemplo. Claro. Malta, ¿qué sabemos del pasado de Malta? Al margen de este tema, luego hablamos de ese tema, pero ¿qué sabemos de ese pasado? ¿Cómo llegó Malta a ser lo que es? ¿Qué pueblos pasaron por allí? ¿Qué civilizaciones antiguas pasaron? ¿Qué ocurrió en el pasado en Malta? Pues mira, Malta es una isla que, bueno, realmente ahora son un conjunto de islas, ¿no? Pero la más conocida es Malta, luego está la isla de Gozo y alguna otra más pequeña como Comino. Pero lo que tenemos ahí es que ya encontramos actividad neolítica en torno al 5000 antes de Cristo. Ya empezamos a tener ahí presencia humana. Seguramente la colonización de esta isla provino de la zona de Sicilia, según más o menos deducen los arqueólogos, porque hay ciertos parecidos en los primeros restos arqueológicos que se han encontrado entre Sicilia y la isla. Lo que pasa es que luego empezó a desarrollar, digamos, empezó a tener su propio camino. Y empieza a desarrollar algo además que casi parece, no diré por generación espontánea, pero que sí que es bastante sorprendente, empieza a desarrollar una serie de construcciones de santuarios monumentales en torno al año 3600 antes de Cristo aproximadamente hasta el 2500, en ese milenio, que es el que denominan además los arqueólogos como el periodo de los templos. Empiezan a difundir por la isla, a salpicar la isla de estos santuarios enormes, enormes, son descomunales, con además, como os decía, orientados astronómicamente, a veces incluso jugando con los efectos de la luz del sol, que cuando entra por determinados agujeros de los bloques de piedra, iluminan como si fuera el proyector de una película, ilumina como una pared de fondo, y se supone que iba como transcurriendo ese rayo, iluminando toda esa pared de fondo. Esto lo acompañan además también de unas estatuas enormes que no sabemos tampoco lo que significan. A veces son como figuras o masculina, femenina, o dos mujeres en parejas, que ha dado pie también a pensar que ahí se rendía culto a la gran diosa. Uh-huh. A la diosa madre. A la diosa madre, pero tampoco se puede demostrar. No sabemos si son dioses, si son antepasados, si son líderes de la comunidad, no se tiene ni idea. Pero lo más sorprendente de todo esto es que, transcurrido este milenio que os comento, en torno al 2500, abandonan los monumentos, se van de la isla, y no se sabe por qué. Se ha tratado de ver si era por algún tipo de hambruna, algún problema de cambio climático, si ha habido algún tipo de guerra. El caso es que lo abandonan y pasan una serie de siglos y vuelve otra vez la isla de Malta a florecer una nueva cultura, pero esta cultura ya no utiliza esos santuarios enormes, o sea, los conoce porque, claro, no los puedes ocultar, los van a utilizar para otros, le van a dar otros usos, pero ya no tiene la misma finalidad anterior. Incluso la forma de rendir, digamos, culto a sus muertos cambia. Si antes los enterraban, ahora los van a quemar. Entonces se ve como que hay una cesura, hay una ruptura entre esa otra cultura anterior, megalítica, y esta nueva, pero todavía no se sabe la causa de qué es lo que ocurrió, porque parece que todo iba bien. Ni los orígenes de esa cultura tampoco. Tampoco. Entonces, son casos muy interesantes porque estos fenómenos de las islas, claro, son comunidades muy aisladas. Pasa lo mismo, es un poco parecido a lo que puede ocurrir con Pascua, ¿no? Mucho tiempo después. Pero aquí nosotros también, en el caso español, tenemos las Baleares, que también tiene un desarrollo megalítico muy parecido. El caso de Menorca, por ejemplo, que es espectacular. También con las taulas, los talayos. Sí, sí. Y también es un desarrollo autónomo. Sí. Se sabe que llegan a tener ahí una serie de creencias espectaculares. Y además es curioso que sean islas siempre. Sí, porque además, curiosamente, la mayoría de las veces suelen abandonar luego la navegación. Es decir, una vez que se instalan ahí, no son grandes comunidades, digamos, que desarrollen, como puede ser, por ejemplo, los fenicios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las Canarias, que también, en algunas ocasiones puede ser contemporáneo a esto, ocurre lo mismo. Luego, no, incluso en cada isla de las Canarias se desarrollan etnias diferentes y no tienen lazos marítimos entre ellos, ¿no? O sea, que todo esto sorprende cómo se genera, ya digo, una especie de microcosmos autónomo que llega muy lejos, que hacen enormes esfuerzos y de pronto también sucumben, entran en un colapso y todavía estamos tratando de averiguar las causas. ¿Nos situamos en una fecha? ¿Qué fecha más o menos ahora vamos a hablar? Pues estamos en torno justamente a eso, en el momento cumbre del periodo de los templos, y vamos a hablar de un santuario en torno al 3600 antes de Cristo. 3600 antes de Cristo, hace más de 5000 años, ¿no? Y 1000 años antes, por ejemplo, de las pirámides de Egipto, de las grandes pirámides. Para que nos situemos un poquito. Por ejemplo, o sea, que estamos 1000 años antes y entonces ya vamos a ver ahí desarrollada una cultura, como digo, capaz de hacer enormes monumentos, pero sobre todo lo que a mí me llama más la atención es lo que desprenden esos monumentos, en el sentido de lo que os comentaba antes, ¿no? De que nos vamos a enfrentar con un sitio que demuestra que ahí había unas ideas de fondo muy importantes, que ahí levantaron una especie de santuario, pero que seguramente también una especie de maquinaria para trabajar con la conciencia, con los sueños, con las profecías, con la mediunidad. Lo que pasa es que todo esto lo tenemos que tratar de desentrañar a duras penas con las pocas evidencias y los indicios que nos ha dejado este santuario. Y nos situamos entonces en Hablemos del monumento. ¿Cuál es el que te has ido a ver, el lugar, cómo se llama, cómo se conoce? ¿Cuál es su aspecto físico? Pues mira, este es el denominado el hipogeo, es el hipogeo de Hal Saflieni, es un hipogeo como tal, por lo tanto estamos hablando de una construcción de un santuario que está excavado en la roca, tiene en torno a unos 500 metros cuadrados y se descubrió por casualidad, ahora mismo está prácticamente una especie de barrio exterior o de barrio periférico de La Valeta, no de la capital de Malta. Realmente es una ciudad lo que hay al lado, pero bueno, ya todo, como digo, ya todo el urbanismo ha crecido, ¿no? Y cuando se estaba haciendo justamente eso, un poco la reforma urbanística de la ciudad de Paola, en el año 1902, se estaba urbanizando toda esa zona y excavan y de pronto se encuentran con este hipogeo. Es un hipogeo que tiene diferentes cavidades, está excavado en la roca, tiene diferentes pisos, tiene como hasta tres plantas, por decirlo así. Estuvo más o menos ocupado, se piensa que en torno entre el 3600 y el año 3000, o sea, unos 600 años que estuvo excavándose cada vez más. Y la finalidad que tiene no está clara. Cuando se hacen las primeras excavaciones, a principios del siglo XX, además al principio un poco desordenadas, luego ya entró un personaje que es prácticamente el padre de la arqueología maltesa, pero las primeras excavaciones fueron un tanto desordenadas, pero ya enseguida se vio que eso había sido una especie de necrópolis. Uh-huh. Era un lugar donde se enterraban a los difuntos, se encontraron restos de cadáveres humanos. No se sabe tampoco la cantidad, ha habido especulaciones que hablan de 7.000 enterramientos, porque se encontraron como 120 rótulas en alguno de los depósitos, y claro, si son rótulas de rodilla, bueno, pues se supone que o una por individuo, a menos que haya alguno cojo o varios cojos, pues te salen las cuentas. Y entonces lo que hicieron fue como multiplicar, si esto han aparecido en 3 metros cuadrados, pues bueno, si tenemos 500 metros, pues bueno, hicieron unos cálculos y hablaban a las primeras crónicas como de 7.000 individuos, más o menos, ¿no? Pero no aparecieron más. No aparecieron más, se ve que luego además cuando siguieron excavando y vieron que las cavidades están hechas con muchísima delicadeza, y hay una serie de áreas que se ve que estaban como especializadas en otras funciones. Seguramente había un depósito, un área para depositar cadáveres, pero luego, por ejemplo, tienes un pozo, donde parece que es un pozo ritual, donde se podían arrojar determinadas ofrendas. Luego tienes una zona que la llaman el Santa Santorum, porque realmente son como capillas cuadradas. Es que es impresionante verlo. Bueno, de hecho, es tan impresionante que también el acceso está limitado. O sea, ahora mismo solamente pueden ir, creo que son 70 personas al día. En determinadas fechas tienes que reservar con varios meses, porque claro, Malta es como sabéis, un destino turístico también brutal. Hay muchísimos cruceros. Esto está muy cerca de la Valeta, donde te tienes que meter al interior. Y claro, suele ser destino de cruceros. Entonces, conviene el que quiera ir reservar con tiempo, porque a veces sí. Tienes que esperar 3 meses o más. Y que estuvo mucho tiempo cerrado también. Claro, lo han estado cuidando mucho. Y luego tienes un área también, otra de las cavidades que más da juego para todo esto, que es la que llaman la sala del oráculo. Es una sala que está como abovedada, es alargada como una bóveda. Tiene una serie de figuras pintadas en ocre, figuras abstractas, pero predominan las espirales de diferentes tamaños. Y luego, sobre todo, tiene una particularidad, que es lo que ha suscitado muchísimos estudios, que es que tiene una resonancia enorme. Claro, lo importante, bueno, importante hay muchas cosas, pero por lo que se ha conocido sobre todo este hipogeo de Malta, tiene que ver con el mundo del sonido. ¿Qué es lo que pasa en el sonido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es el efecto del sonido? ¿La resonancia allí cuál es? Pues mira, se han hecho muchísimos estudios con diferentes pruebas. Lo que se ha comprobado, por ejemplo, es que en algunas zonas la voz humana, se han probado con la voz humana, se ha probado con supuestos instrumentos que se podrían utilizar en la época, ¿no? Como por ejemplo, utilizando percusiones con caracolas marinas, con cuernos, con tambores también, que se utilizaron como instrumentos de viento. Entonces se ha comprobado que, por ejemplo, en esa zona se puede generar una resonancia de doble frecuencia entre 70 y 114 hercios, que se sabe que esto además, luego estudiado en laboratorio, tiene determinados efectos en la conciencia de quienes lo escuchan, ¿no? Es decir, cambia un poco la actividad cerebral humana. Luego también hay una investigación, a mí me llamó mucho la atención, una muy reciente, que dice que incluso esas espirales que están ahí dibujadas, hay quien las ve como que no están dibujadas tampoco al azar, sino que desde lo que es la entrada, que sería donde se producirían a lo mejor más las emisiones, estas que estamos comentando, donde se haría a lo mejor el ceremonial o el ritual con música, con instrumentos, hacia el fondo, las espirales como que se van haciendo también más grandes. Entonces es como si alguien hubiera querido ilustrar la difusión de las ondas sonoras a través de estos dibujos, ¿no? Como una especie como de solfeo prehistórico, donde tú vas a... ¿Lo sentían ellos o estaba hecho para los que en tiempos futuros a ese fueran al lugar y visitaran ese sitio? Es que claro, a ver, la cuestión de esto es, aquí hay muchas historias también con este tipo de figuración. La idea es que esto lo estaba utilizándose, además de como necrópolis, esto se le estaba dando un uso al margen del cementerio, es decir, periódicamente allí se debía celebrar algo, esto es lo que se supone. Entonces tenía esa funcionalidad. Esa figuración además remitiría por lo tanto a que ahí alguien estaba registrando el sonido o también estaba tratando de utilizar esas figuras como si fueran... como si fueran los mensajes de los dioses. Si tú estás creando una especie de oráculo, la llaman la sala del oráculo por eso, ¿no? Porque la idea es que, bueno, se pudiera utilizar para hacer algún tipo de profecías, para que la gente entrara en trance acompañado de la música y pudiera contactar o bien con los propios difuntos que están allí o con los antepasados o con las deidades, y luego registrara como esos sonidos los fuera registrando en las paredes, como si fuera la copia, ¿no?, la transcripción un poco de esos mensajes. ¿Se han hecho pruebas del sonido este que se comenta, según desde los diferentes sitios, esa sonoridad, cómo se graba, cómo se refleja? Se han hecho estudios, como decía, que han tratado de medir pues los hercios, cómo se distribuye el sonido, y hay uno, por ejemplo, muy espectacular, que ha llegado a deducir de que realmente todo lo que era este santuario, porque se ha probado también la resonancia y la distribución del sonido por los diferentes espacios, aquí donde todos consideran que realmente es el núcleo, ¿no?, el corazón del monumento, sería esta sala de los oráculos en cuanto al sonido, porque es donde alcanza realmente mayor dimensión, pero es que luego además han comprobado una cosa, y es que dicen que la resonancia a veces es tan afinada que consideran que si se hubiera movido alguno de los muros de estas cavidades unos pocos centímetros, ya se perdería la afinación del monumento. ¿En serio? O sea, lo que están tratando de transmitir es que todo el monumento es un instrumento musical y que está concebido no al azar, sino que además pulieron las paredes de tal manera que resonara de esa forma. Por eso digo que estamos hablando de un periodo 1000 años antes de las pirámides. Por eso digo que está sugiriendo que aquí hay una complejidad mental, hay una intencionalidad muy, muy refinada, ¿no? Y que está utilizando todos los componentes. O sea, esto era como una, ¿cómo digo yo?, una especie de parque temático de los sentidos, ¿no? Porque la idea era meterte ahí, tenéis que imaginarlo imagino que con plantas. Pero que también eso aromáticas. ¿Eso pasa o se construyó con esa intención? En principio, ya sabiéndolo, ¿no? Claro, ellos creen que si tú consideras que ellos, por ejemplo, te digo, el estudio este que te comento, que es reciente, este creo que era de 2017, lo hizo una universidad, ellos consideran que esa afinación no es por azar. Claro. Ellos consideran que esa sala está cuidada y encima es la que tiene esta figuración en ocre. El ocre además es un color muy utilizado en el neolítico porque parece que está siempre asociado a las cuestiones de difuntos y tal. Pues que tampoco sería al azar. Entonces, si nos imaginamos además que esto estaba, como digo, iluminado de una determinada manera, ¿no?, jugando con las sombras, con los difuntos al lado, con esta sala, con estas figuras, estos grafismos que comentaba, estas espirales, que seguramente además con el movimiento de las llamas debía también provocar determinadas ensoñaciones y ser como una especie de cine, claro. Pues y luego, si imaginamos también que en esos rituales se consumían también psicotrópicos... Que se especula, ¿no?, que también, claro, se podría. Entonces tienes ahí un botellón espiritual impresionante, impresionante, ¿no? Pero claro, todo esto demuestra también cómo esta sociedad había estado avanzando en ese conocimiento de la conciencia. Claro, pero ahí habría que también saber quién estaba con esas posibilidades de entrar ahí, porque esto es lo de siempre. Como has dicho tú, a lo mejor solamente cierta élite, claro, tenía ahí ese punto de referencia, no como para todo el pueblo que pudiera entrar ahí. Todo eso se desconoce. Lo que sí que se sabe, por ejemplo, es que cuando se comprueba, por ejemplo, porque estamos hablando aquí de la música y del canto, pero por ejemplo, si alguien entrara en trance y en una, como una típica sesión mediúnica, empezara a transmitir mensajes supuestamente del más allá, de otra dimensión, de lo que queráis, se ve que se distorsiona mucho la voz en cuanto sales del oráculo. Es decir, si tú estás muy cerca del oráculo, parece que se entiende con bastante claridad, pero luego ya alcanza, ya empieza a ser casi de psicofonía, que es un poco que entiendes tú lo que quieras, pero eso a su vez también podría dar mayor dramatismo, mayor misterio a los que estuvieran alrededor. Porque claro, ya empieza ahí un poco el juego de qué es lo que nos está diciendo, igual que ocurre con una psicofonía, es lo mismo, ¿no? Claro, incluso otras civilizaciones, otras construcciones en el pasado también tienen y también manifiestan un tipo extraño de juego acústico, por ejemplo, los lugares en Shishan Itza, conocido, ¿no? Del juego de la pelota, también se dice y se habla en un sitio y se escucha en el otro. Hay un extraño fenómeno acústico que eso incluso en el hipogeo se ha llegado a medir. Sí, sí, aquí lo que os comentaba, o sea, hay una serie de frecuencias, estas que os comentaba, dos frecuencias claras que son 70 hercios y 114, sí. Y luego se han llevado esas mismas frecuencias, se han llevado al laboratorio y se ha tratado de ver cuáles son los efectos que tienen en el cerebro, ¿no? Y suele ser, lo que digo, facilitadores de estados alterados de conciencia. Claro, que ese sería el objetivo. Esa es la idea, o sea, ahí se construyó con ese objetivo, tanto sabían los constructores pues, de lo que iban a provocar. ¿De dónde venían? Eso no lo sabemos, es que ya digo, no hay restos de nada, no sabemos nada más que tenemos esto, lo que digo, tratamos de deducir pues todas estas cuestiones de si movemos una pared, si la cosa no funciona, y tratamos de atribuirles a intencional, a lo mejor sí les estamos suponiendo más inteligentes de lo que eran. Ya. Pero bueno, también está claro que una construcción de este tipo, como digo, excavada en la roca, con todo el esfuerzo que supone, el hecho de que además, como digo, destacaran por encima del resto esta zona de la sala del oráculo, indica que le daban un tratamiento especial. Y si encima la sonoridad es también peculiar frente al resto, pues parece, bueno, que todo iba unido. ¿Con qué finalidad? No lo sabemos. Y hay otras salas también, con otros posibles usos. Claro, tenemos otras salas y luego hay una que ya un poco, lo que digo, un poco redondea el círculo, ¿no? Tenemos este pozo que os comentaba, de las ofrendas, y justamente en esa zona, en las inmediaciones, es donde apareció una figura que ya digo que redondea bastante esta historia, ¿no? Es una estatuilla que aquí no la puedes ver, en el hipogeo, tienes que ir al Museo Arqueológico de La Valeta a verlo, al Museo Arqueológico Nacional, que es absolutamente espectacular. Es como una especie como de maja de Goya, por decirlo así, es una figura pequeñita de 12 centímetros, hecha en arcilla, pintada de ocre, súper delicada, o sea, está hecha con un detalle impresionante. Es una mujer que está, no se sabe si dormida o está muerta, está como tumbada en una cama, recostada sobre su brazo. Ya digo que es impresionante el detalle. Se encontró esta figura en esta zona y se encontraron también otras parecidas de otros durmientes, ¿no? A esta la llaman la dama durmiente. Entonces, claro, esto da que pensar, con lo que si lo unimos a lo anterior, si aquí lo que se estaban haciendo era también una especie de, y tenemos conocido, además en el Mediterráneo y otros sitios iguales, de estos lugares donde se hacía incubatio, ¿no? Donde se utilizaban santuarios como incubadores de sueños, donde la gente iba a dormir y entendía que el sueño era también un puente para conectar con lo divino. Aquí, unido a todo esto que estamos comentando, pues podría ser lo mismo. Es decir, ¿qué nos está indicando esta estatua? Y el hecho de que haya más así. Que este era un lugar donde se entendía que la muerte era un sueño profundo, donde se pensaba que los muertos no morían, sino que entraban en un estado de somnolencia profundo, y era posible que los vivos, realizando determinados rituales en esa sala de los oráculos, se pusieran en contacto con ellos. Pues podría ser. Porque si no, ¿por qué en un lugar que es un cementerio colocan también estas figuras de personas que aparentemente están durmiendo, ¿no? Pues ahí tiene que haber una conexión con todo esto. También dicen que hay una conexión entre unos cráneos que están conectados con el lugar, que se descubrieron en ese lugar, y unos cráneos que para algunos incluso son cráneos que vienen de fuera. Sí, esto de los... Hay personas que vienen de fuera, claro. De fuera de... Son cráneos alienígenas, sí, ¿no? Es que así sí. Se ha difundido. Esto es una historia también aquí, un poco, una especie como de un malentendido, ¿no? Uno de los investigadores que os comentaba, que es el padre de la arqueología de Malta, que fue el que realmente empezó a darle, además a proteger, además este lugar, porque como os decía, era un lugar que se estaba urbanizando, y se dio cuenta de la importancia que tenía y empezó a hacer una serie de excavaciones sistemáticas. Él se puso al frente del control, de no solamente de aquí, sino del resto de la arqueología de la isla, que es Zamit. Pues él en 1910, dentro de esos restos físicos que comentábamos antes, de esos cadáveres, esos esqueletos que se iban encontrando, pues a determinados cráneos que se encontró, los describió dentro de sus textos, de sus artículos, como de la variedad larga, uh-huh. Que técnicamente lo llamó dolicocéfala. Entonces, esto, con el paso del tiempo y ya con el boom de la ufología y con todo esto de los alienígenas ancestrales y tal, dio pie a que la gente, claro, cuando tú ves un cráneo que se supone que es alargado, pues ya piensan que son como los de Perú, como todos estos cráneos que conocemos, y como luego también ha recreado pues la ciencia ficción, a los alienígenas también, ¿no? Con pues la propia película Alien y cosas Eso por el es. Estilo, ¿no? Entonces, lo que ocurrió realmente es que él, cuando habla de variedad larga, se refiere a una clasificación que había en la época. Entonces, ¿os acordáis que también estaba todo el tema este de la frenología, de que se miraban los cráneos, porque se pensaba que según tú tuvieras el cráneo... Era psicópata, no lo era. Era psicópata o no, pertenecías a determinada etnia, mira lo que se hizo con los judíos, por ejemplo, todo el tema del lombroso y la criminología, etcétera, ¿no? Entonces, él lo único que hizo fue aplicar determinadas tipologías que había en la época a estos cráneos. Lo cierto es que también el Museo de Malta no los había mostrado casi nunca. Y entonces lo que ocurrió es que, claro, todo esto dio pie a muchísima especulación. Ahora mismo yo estuve allí viendo la exposición que se ha hecho sobre los cráneos, que encima son muy cachondos y lo titulan como cráneos alienígenas, o sea, el enigma de los cráneos alienígenas, y te explican todo, te sacan todos los cráneos que se han conservado. O sea, que las propias autoridades museísticas, culturales, están utilizando lo que se cree del lugar, no para afirmar que tal cosa es extraña, misteriosa, pero sí jugando un poquito a eso, porque en cierto modo su turismo depende de eso. Bueno, la exposición es una exposición que está en el museo. Es una exposición temporal, está un poco aparte de lo que es la colección permanente, pero está en las primeras salas, y la han llamado así, Dolores de Cabeza Alienígenas. Sí. Entonces, entre interrogantes, sí, ¿no? Sí, sí. Y te ponen todo lo que fue la investigación, y de hecho ahora mismo también hay un trabajo en marcha, que está reciente de una universidad, que está también profundizando en sacar toda la luz, y evidentemente, vamos, comparado con lo que son las deformaciones que nosotros aquí muy bien conocemos de los cráneos, no tiene nada que ver. O sea, estos son, dentro de lo que cabe, sí, unos cráneos un poco, digamos, distintos del resto, pero se ve que no están alterados de una manera tan brutal como también conocemos en los casos de las culturas, por ejemplo, andinas y cosas por el estilo, ¿no? ¿Tú, por lo tanto, piensas que son enigmas que, aunque se hayan asociado, no tienen nada que ver? No, nada. Ya digo que aquí sí que se ve claramente que hubo como una mala interpretación de lo que es la descripción que él utilizó, que luego fue pasando también un poco a otros textos, y entonces ya cada vez los adjetivos que van usando, pues cada vez eran más largos los cráneos. No, pero no tiene nada que ver. Y hay leyendas también, ¿no?, de ciertas desapariciones y cosas. ¿Eso qué hay de verdad? Bueno, esto sí que ya es el enigma de los enigmas, ¿no? Porque en agosto de 1940, una revista que no es sospechosa en principio de ser dada a cuestiones así, ¿no?, de como de misterio, ¿no?, claro, es National Geographic, publica un texto de un corresponsal de Richard Walter, que él narra, pues, os leo más o menos un párrafo. Comenta que allí hubo una... Bueno, él comenta que hay como... hace como una descripción de la isla y dice que hay una serie incluso de pasadizos que son capaces de unir el hipogeo con otras regiones de la isla. Estamos hablando, por lo tanto, de kilómetros. La isla es una isla pequeña, yo creo que tiene como de punta a punta unos 40 kilómetros, más o menos. Y es cierto que, por ejemplo, esta isla, además de este periodo, tiene luego también, de época romana, tiene catacumbas. De hecho, se supone que estuvo San Pablo por allí, las catacumbas son una maravilla verlas y tal, porque hay paganas, hay judías, hay también cristianas, tienen su simbolismo que lo puedes ir rastreando por esas cavidades. Pero por eso, a que haya también conexiones y túneles de kilómetros, pues va mucho, ¿no? Lo que pasa que lo que él cuenta en esta crónica es que dice que de pronto las autoridades ordenaron cerrar el hipogeo porque unos niños en edad escolar con sus profesores fueron a hacer una visita cultural y de pronto hubo un derrumbe y quedaron aislados. Las madres, según cuenta esta crónica, podían escuchar los lamentos de los niños desde el exterior y no hubo ninguna manera de poderlos rescatar. Estuvieron durante 3 semanas tratando de localizarlos y finalmente se les dio por muertos. Lo curioso de esta crónica es que, aunque la saca el National Geographic, aunque te la cuentan luego los guías por allí y se sigue repitiendo en las guías turísticas y tal, y la crónica es real, o sea, no estamos hablando de un fake que hayan hecho con el encabezado de National Geographic, ¿no? El número existe, es el de agosto de 1940. Lo cierto es que no hay nada al respecto. No hay prensa local que hable del asunto. No sabemos de dónde sacó la información este periodista. No sabemos nada de nada. Y sin embargo, está ahí. Y claro, para más, además, confusión, lo que tenemos luego es el relato de una mujer, mucho tiempo después, en los años 60. Esta mujer era una aficionada a la ufología, era secretaria además de una sociedad ufológica de Estados Unidos, y de pronto cuenta que ella estuvo allí en Malta en los años 30, más o menos contemporánea, bueno, en los años, sí, en torno a cuando se produjo esto, y ella cuenta que hizo una visita guiada por el hipogeo, y en un momento dado le pidió al guía si podía ir un poco por las zonas más profundas y tal. Y el guía dijo, bueno, bajo tu propio riesgo puedes ir, no hay ningún problema, y ella se adentró con un compañero, con unas velas que llevaban, y entonces allí cuenta que vio a lo lejos, como llegó como a una zona de un precipicio, vio como a lo lejos un grupo, como un séquito de seres más altos, que por la descripción parecen como, no sé si homínidos o algo por el estilo, que se miraron, que empezó como sintió como que además como que le tocaban, sintió como unas presencias en la oscuridad, y entonces eso lo revela ella como apoyo a este un poco este testimonio de la desaparición. Pero más allá de este testimonio, que tampoco ha podido ser corroborado, salvo que sí que esta mujer estuvo allí, o sea, esto es una investigación también reciente, repasando además la burocracia y tal, no se sabe nada más de esa desaparición. Curioso. El círculo secreto, el hipogeo, Malta, Juan José Cezorro, gracias. Muchas gracias, hasta mañana. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. La cara B. Voy de negro y te pregunto. El conflicto, la guerra siempre tiene, además del objetivo, evitar otros objetivos, que es subir, bajar precios, adueñarse de materias primas. Todas las guerras tienen también esa cara B, esos intereses, adueñarse de eso, de las materias primas, subir, bajar precios. Hemos oído un artículo, un reportaje, un escrito en la página web de El Orden Mundial. Es un economista, el autor de esta información, el autor de esta documentación, nos ha interesado muchísimo y nos hemos puesto en contacto con él. Y está con nosotros esta noche Juan Vázquez. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. La verdad es que tengo miles de preguntas, pero hoy una de las noticias ha sido en nuestro país la subida enorme, una vez más, durante todo este tiempo, pero está tocando otra vez más en los históricos, el precio de una energía, la luz, pero sube todo en lo que tiene que ver con energía. ¿La guerra ya tiene su efecto o se están aprovechando, alguien se está aprovechando para subir los precios antes de que de verdad exista un efecto de lo que es eso? Bueno, obviamente la guerra va a afectar sobre todo al mercado de materias primas, ¿no? Al abastecimiento de materias primas. Hay que tener en cuenta que Rusia es una de las mayores potencias energéticas del mundo, produce el 11% del petróleo y el 6% del gas, y además Europa depende especialmente de Rusia para esto, porque el 40% del gas natural de la Unión Europea y el 25% del petróleo viene de Rusia. Es verdad que en España no dependemos directamente del petróleo y el gas de Rusia, pero al final los precios sí que se marcan a nivel internacional en función también de los movimientos que ocurren en Rusia, y el precio pues nos afecta directamente. Por eso hemos visto, que esto es muy preocupante, que el precio del gas ha batido un récord histórico. Es decir, nunca hemos visto un precio del gas en Europa a estos niveles, y esto nos afecta directamente y afecta directamente al precio de la luz. Y no solo eso, sino que también hay otros, digamos, otras materias primas que se están viendo afectadas, pero totalmente. Con lo cual, Juan, pienso que no hay problemas, o no habrá, por lo menos en corto plazo, problemas de suministro, de cantidad, pero sí en los precios, porque sí que no depende de dónde viene nuestro petróleo. Efectivamente, en el caso español el gas viene también sobre todo viene de Argelia, ¿no? Pero bueno, en el caso de Europa Central, por ejemplo, el caso de Alemania, la dependencia con Rusia es clave, y sí que ahí, en caso de que la guerra escalase más, las sanciones incluso incluyesen la energía y Europa no tuviese alternativa a Rusia, pues ahí sí que en Europa Central podrían haber problemas de suministro, pero en España ahí es más complicado que nos llegue por el lado del suministro. Ahora bien, los precios están, ya digo, a nivel récord, no solo del gas, sino de otras materias primas, y la verdad es que la situación es complicada. No sabemos cómo va a evolucionar, obviamente, porque depende de una guerra y las guerras son impredecibles, pero es preocupante, sinceramente. La verdad es que los precios, nos centramos mucho en la energía del petróleo derivados del gas, pero suben muchas cosas, se sube incluso, se llama que Ucrania y esa zona es algo casi como el granero de Europa. ¿Por qué se dice eso? Sí, y no solo Ucrania. Ucrania es verdad que se dice que es el granero de Europa porque es un exportador muy importante de trigo, de maíz, de harinas, de cereales, de aceite de girasol. Pero en general la guerra involucra a dos países, ¿no?, que son cruciales en la producción de alimentos, metales industriales, y no solo eso, también de abonos y fertilizantes, sobre todo Rusia, que los abonos y los fertilizantes son fundamentales para los alimentos, ¿no? Hay que tener en cuenta que Rusia es el principal productor de trigo del mundo, y junto a Ucrania pues suponen más de un cuarto de las exportaciones mundiales y un quinto del maíz. Y en total, el 80% del aceite de girasol que se produce. De hecho, ya hemos visto en España, no sé hasta qué punto está extendido, pero alguna noticia me ha llegado, que en algún supermercado pues van a limitar las compras de aceite de girasol, por ejemplo, ¿no? Y esto es importante al final. Es decir, que esto va a impactar en los precios de los alimentos, no solo porque exportemos, por ejemplo, trigo, maíz o aceite de girasol, sino porque también pues el precio de los fertilizantes, los abonos y de la energía, del gas y del petróleo va a subir, y eso afecta al final al precio de la compra. Aproximadamente el 50% del neón del mundo sale de ahí, sale de Ucrania, y ese neón es fundamental para la producción y la fabricación de chips que ya estaban en los últimos tiempos sufriendo algún problema. Ese neón va a faltar en todo el mundo y eso va a provocar o puede provocar algún tipo, pregunto yo, de problema de producción de muchas cosas. Sí, efectivamente, sobre todo está relacionado con la industria de los chips, ¿no? Porque el gas neón se produce en Ucrania, Ucrania es el principal exportador y muchos países dependen de importarlo para producir chips en última instancia, ¿no? Al final la cadena de producción y la cadena de suministro de los chips es muy compleja porque involucra, digamos, muchas regiones del mundo y muchas fábricas a la vez, y con que una parte de esa cadena larga de producción se vea afectada, pues ya se frena la cantidad que se quiere producir y por tanto no se puede abastecer en la medida en la que se necesita, y eso afecta en última instancia pues a los precios y al abastecimiento. Por ejemplo, afecta directamente a la industria del automóvil, ¿no? Que hemos visto que ya estaba tensionada porque tenía falta de materias primas tan básicas como, por ejemplo, el aluminio, pero también de los chips, ¿no? Que los chips afectan a la producción también de los coches, pero no solo eso, de las videoconsolas, de los ordenadores, de los teléfonos. Y como digo, es un sector que ya estaba tensionado antes de la guerra por la crisis económica del coronavirus, y esto es un empujón o, digamos, un freno a la recuperación que parecía que se estaba viendo ya, ¿no?, en esta industria, pero todo apunta a que en general los suministros y en concreto los chips pues se va a ver afectado, claro. Hay una cosa que pones en tu perfil en Twitter y que me parece muy importante a nivel estratégico de lo que puede estar pasando, de lo que puede ser el futuro y de las implicaciones indirectas que tiene ese conflicto. Tú ponías una gráfica en donde se situaba a China, uno de los países más independientes de las materias primas de Ucrania. Más importantes las relaciones comerciales de Ucrania con China. Estas relaciones, ¿qué puede perder y qué puede ganar China con todo esto? Bueno, más que directamente con Ucrania, sobre todo con Rusia, ¿no? Porque al final Rusia ahora va a quedar aislada de los mercados europeos y estadounidenses, e incluso también de los japoneses, coreanos, taiwaneses, etcétera. Eso implica que se va a aislar no solo para exportar materias primas, sino también, de momento la energía no está en las sanciones, pero probablemente en el futuro se desvinculen energéticamente, pero sobre todo en alta tecnología, porque Rusia depende de la alta tecnología de la Unión Europea. Y así Rusia no le va a quedar más remedio que mirar a China. Y en ese sentido ya tenía una alianza fuerte a nivel geopolítico y comercial, y esto al final le echa a Rusia a las manos de China. Por lo tanto, China en ese sentido va a tener más ventaja a la hora de negociar con Rusia. Van a construir y ya están construyendo gasoductos para enviar el gas, y pues China también ha abierto ahora el mercado del trigo para importar el trigo de Rusia. Por eso en ese sentido digamos que China tiene una posición, si es capaz de mantener esta posición que tiene ahora de neutralidad, de ponerse de perfil, de no involucrarse demasiado y que digamos que no le afecta a nivel político y que no hay sanciones hacia China, pues va a conseguir que Rusia caiga en sus brazos y que se pueda aprovechar más de esta potencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que se va a ver beneficiado. Seguramente lo que haga y lo que diga China va a ser muy importante en todo este conflicto. Lo que va a escribir China sobre lo que está pasando es muy importante. Por ejemplo, también será muy importante, tú dices y hablas de algunas materias primas, y también citas y hablas del carbón. ¿Qué va a pasar con el carbón? Bueno, el carbón al final indirectamente también se ve afectado, ¿no? Porque digamos que, por ejemplo, en el caso de China, vemos como en los últimos meses, ya antes de la guerra de Ucrania, tenía problemas para abastecer la producción de carbón. Digamos que es un país que depende mucho del carbón y de dos formas. Una, en los últimos tiempos se había reducido la producción por problemas de contaminación, ¿no? De bajar las emisiones de CO2, y como de repente la recuperación del coronavirus fue muy fuerte y China necesitaba energía, tuvo que tirar otra vez del carbón. ¿Qué problema hubo? Que no fue capaz de abastecerse lo suficiente, de producir lo suficiente, tensionó los precios y se dispararon los precios del carbón. Alternativamente, lo que buscó es importar más gas. y el importar más gas tensionó los mercados de gas a nivel mundial y hizo que subieran los precios. Esto fue el año pasado, a finales de año, ¿no?, que vimos cómo pues el precio del gas se disparó. Es decir, que el gas, el carbón, se va a ver afectado por lo que decía antes, y encima, como China está buscando una alternativa, ¿no?, a la producción de carbón, va a tirar de otras energías. Y si tira de otras energías, con el tamaño que tiene China, va a condicionar los precios porque va a tensionar más el mercado. Es decir, estamos en un contexto en el que las energías fósiles y en general las materias primas van a sufrir mucho y en última instancia en todo el mundo y sobre todo en este caso estamos hablando de Europa. En Europa pues vamos a tener problemas sobre todo en cuanto a la subida de precios de todos los bienes y servicios, ¿no? Fíjate, la subida de precios yo creo que afecta en los últimos tiempos a todas las materias primas. Esto va a afectar todavía más. Una de las materias primas que más ha subido en los últimos tiempos es, además de la que hemos citado, el aluminio. Supongo que el origen es todo igual, ¿no? Sí, viene de las tensiones que estamos viviendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la crisis del coronavirus, primero lo que hizo fue, en el 2020 fue una caída profunda, ¿no? Ahí se retiraron muchas inversiones y después la economía, sobre todo la de Estados Unidos, se recuperó muy rápido y eso hizo que se demandaran muchas materias primas de repente, digamos, ¿no? Lo que pasa es que la oferta, la producción de esas materias primas había retirado inversiones y, por lo tanto, no fue capaz de seguir a esa demanda. Eso tensionó los suministros, que además había problemas en el transporte marítimo a nivel mundial, e hizo que los precios pues se tensionaran. ¿Qué ocurre? Que en este contexto pues llega la guerra de Ucrania, que todavía va a tensionar más los precios, ¿no? Y por ejemplo el del aluminio, ya que Rusia es un exportador muy importante de aluminio. Entonces, si quitamos a Rusia del mapa, por así decirlo, en cuanto a la exportación de aluminio, pues va a haber menos en el mercado y va a haber más tensión de precios. Y eso afecta a todo, al final, porque el aluminio es una materia prima muy importante, por ejemplo, en la producción de automóviles, sin ir más lejos, pero hay más, desde el níquel, que es muy, muy importante para las baterías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver reflejado en última instancia en la producción, desde el suministro en sí mismo, que habrá escasez y habrá, por lo tanto, retraso en la producción de ciertas cosas, hasta el precio, ¿no?, que suba de muchos productos. Una de las cosas que ponías también, uno de los mensajes, hablabas, ahí estamos viviendo en estos días, en estas últimas horas, el incremento de un lado y otro de sanciones económicas a Rusia. Y tú decías lo siguiente: Rusia necesita euros y dólares para sostener el rublo. Si esto es así, estas sanciones le hacen mucho daño a Rusia. Sí, pero aquí hay un truco, ¿no? Digamos, es decir, es verdad que al final el comercio y las finanzas internacionales funcionan en gran medida en dólares y en menor medida en euros, y entonces en ese sentido Rusia va a verse muy afectado. Pero las sanciones no afectan a las exportaciones de energía de Rusia, ¿no? Es decir, el gas y el petróleo puede seguir exportándolo Rusia y Europa y Estados Unidos lo sigue comprando. Esto quiere decir que Rusia va a seguir recibiendo flujos de dólares y euros, y eso indirectamente va a sostener el rublo, porque aunque se hayan congelado las reservas del Banco Central, una ley, o sea, una norma que han sacado las autoridades rusas, es que las empresas que reciban dólares y euros por la venta de energía tienen la obligación de vender el 80%. Es decir, que si yo soy una empresa energética rusa que recibe un euro o un dólar, automáticamente lo tengo que vender y comprar un rublo. Esto hace que en un contexto en el que se esté devaluando el rublo, las empresas compren rublos con esos dólares y euros y sostengan la caída, es decir, amortiguan la caída. En vez de caer, pues a lo mejor un 50%, un 60%, pues cae un 30% como hemos visto hasta ahora, ¿no? Digamos que es una respiración asistida que todavía le queda a Rusia, porque las acciones son muy fuertes y aíslan en gran medida de la economía mundial y de las finanzas a Rusia, ¿no? La ponen en jaque, aunque, como digo, que estos flujos de venta de energía todavía le dan una pequeña respiración y le permiten sostener un poco su moneda. Tú citas muchos de estos, haces muchos artículos, está en el orden mundial, está ahí, se explica, bueno, hay que entender este conflicto, esta guerra desbocada que tenemos en la actualidad, pero es un conflicto que nace a partir, o sobre todo se hace muy fuerte, a partir del año 2014, sobre todo en las regiones en disputa de Donetsk y Luhansk. Estas disputas, lo que ocurre a partir de 2014, ya tuvo un efecto y ahora es más grande sobre la economía mundial. Sí, efectivamente. Por ejemplo, antes hablábamos del gas neón, que se produce en Ucrania y que es fundamental para la producción de chips. Pues en el 2014 fue uno de los precios que se disparó, ¿no?, del gas neón, porque al final involucraba a Ucrania, ¿no? Y eso pues afectó a los países que importaban el gas neón para producir chips. De hecho, el gas neón que importaba Japón desde Ucrania se disparó un 600% en el 2014. Es decir, es una cifra descomunal. Y eso es posible que se repita en gran medida ahora, ¿no? Ya lo estamos viendo, ¿eh? Ya lo que comentábamos antes. Se dispara el gas, el petróleo, el trigo, el maíz, el aluminio. Y lo que no sabemos es hasta dónde puede llegar, ¿no? Es decir, es verdad que la propia guerra de Ucrania nos puede enseñar por dónde pueden ir los tiros, pero esto es mucho mayor y va a afectar mucho más, porque también el contexto de las materias primas en general y de la cadena de suministro es peor que el que había en aquel momento. Entonces, digamos que llueve sobre mojado, ¿no? Y la verdad es que se está haciendo real durante este conflicto, analizando cosas económicas, la subida de precios de las materias primas, eso que dice que el aleteo de una mariposa en un sitio del mundo afecta a otro sitio del mundo. No está las materias primas no son de un sitio y afectan al precio de otro sitio. Afectan al precio de todos los sitios y afectan a todas las materias primas porque sube una y suben otras que de una forma u otra están ligadas a ellas. Sí, totalmente. Y sobre todo lo que tiene que ver con la energía, ¿no? Porque al final el gas, el petróleo, el carbón son fundamentales para todas las actividades que hacemos, ¿no? Involucran todas las actividades, desde el transporte hasta la producción, por ejemplo, en el caso de los alimentos, a la producción de fertilizantes, por ejemplo, a la agricultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya simplemente con la subida de precios del gas y del petróleo suben todos los precios, la factura de la luz también, ¿no? Y eso afecta también a las industrias, porque las industrias son, digamos, sectores económicos que tiran mucho de la energía y, por lo tanto, pues va a subir ahí. Y también afecta a las familias, porque al final se va a encarecer la cesta de la compra, se va a encarecer la factura de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que como decías al final, es algo que se produce en cadena y que afecta a todo el mundo por igual, ¿no? Porque al final lo que decíamos, es verdad que, por ejemplo, España no depende tanto directamente del gas ruso, pero sí depende del precio, y el precio en última instancia depende de lo que haga Rusia, ¿no? Por lo tanto, nos va a afectar por muchos frentes, ¿no? Y sobre todo, ya digo, que lo más preocupante, sin duda, es el precio de la energía, sin duda. Doctorando en economía, profesor e investigador de universidades, ahora estás en Utah, en Estados Unidos. ¿A qué se debe? ¿Qué estás haciendo en este momento allí? Bueno, pues estoy haciendo una estancia de investigación aquí en la Universidad de Utah, en Salt Lake City. Estoy haciendo la tesis doctoral sobre la posible sucesión hegemónica entre Estados Unidos y China, y analizando estos aspectos, sobre todo desde un punto de vista económico, y bueno, pues estoy pasando aquí una temporada en la Universidad de Utah investigando sobre este tema. Investigando sobre este tema y hoy en La Rosa de los Vientos enseñándonos un poco a comprender todas las dimensiones de esta guerra que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, pero que nos afecta absolutamente todos. Nos ha ayudado a comprender un poquito más todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando Juan Vázquez, que ha estado aquí en la Cara B en La Rosa de los Vientos. Juan, mil gracias. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un saludo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Lo habéis oído y ya lo habéis escuchado, Onda Cero está al tanto de todo lo que ocurre con la guerra en Ucrania, el enfrentamiento entre Ucrania y Rusia. Se ha activado en A3 Media, en Onda Cero se ha activado el comité de emergencia, esa búsqueda de apoyo a la gente, más de 1 millón de personas refugiadas, el comité de emergencia, varias ONGs, hay un teléfono, hay unas posibilidades de buscar información, una página web, comité de emergencia .org, y un SMS que todo el mundo puede mandar por poquito más de 1 euro se puede mandar, y ese dinero recaudado va a la gente que está saliendo de Ucrania en este momento, estos refugiados. Con la palabra juntos, el SMS al número 28014, juntos al 28014. Comenzamos aquí un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, un nuevo tramo que nos llevará a muchos sitios, nos llevará a conocer las señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos va a comentar cómo parte de las cosas que ya han ido atrás en el cambio climático ya no tienen vuelta de hoja, ya se van a quedar así. Vamos a hablar en unos instantes de esoterismo nazi con un especialista, con un experto, con alguien que ha estado en Alemania, que ha buscado mucha información y que nos va a comentar cosas verdaderamente llamativas. Pero antes, pistas, las últimas, datos para conocer al personaje de la película oculta de esta noche y saber quién ha ganado el concurso de lo desconocido, lo misterioso de esta noche. Pistas, datos y referencias y últimos referencias que nos comenta ahora con el ganador, Silvia Casasola. Bueno, la cosa está muy competida y, oye, o sea, la verdad es que da gusto con nuestros oyentes. Lo listos, lo inteligentes, lo guapos y lo estupendos que son. Y la verdad es que estamos de enhorabuena porque las tres son grandes películas y, como hemos comentado, están de aniversario. La española Volver a empezar, que muchos de nuestros oyentes han optado por ella, pues va a ser homenajeada por la ciudad de Gijón, porque en la película sale mucho Gijón, sale mucho Asturias, y lo va a hacer con motivo del 40 aniversario de su estreno. Recordamos que esta película la dirigió José Luis García y que recibió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 1982. Esto, la verdad, es que supuso un auténtico hito porque era el primer Oscar en la historia del cine español en esa modalidad. Luego ya sabemos que vino Belle Époque de Fernando Trueba, Todo sobre mi madre de Pedro Almodóvar y Mar adentro de Alejandro Amenábar. ¿Y qué me decís de E.T.? ¡Ay, E.T. también cumple 40 años de su estreno! Será en verano y una de sus actrices, que luego ha hecho muchísimas películas, que es Drew Barrymore, que salía de chiquitita, salía de peque, y además, no sé si recordáis que era quien enseñaba a E.T. a hablar, bueno, pues lo va a celebrar, sí, lo va a celebrar y lo hará junto al director de la película, Steven Spielberg, y también a las dos hijas de Drew Barrymore. ¿Quién no recuerda la mítica frase de teléfono, mi casa, y el dedo iluminando ahí hacia el cielo? Teléfono, mi casa. Y ese té tan monísimo, con lo guapo que era, Paticorto. Estupendo. Ay, Bruno, pero sí. Sí existe una película que es un auténtico clásico. Y envejecido. Muy bien. Esa es El Padrino. Esta noche hablando de Putin, el padrino de Rusia. Bueno, pues, y eso que la película en El Padrino, resulta que protagonistas como Al Pacino o Diane Keaton pensaban que iba a ser un auténtico desastre, porque por lo visto el rodaje era una locura. Hubo ahí unos cambios, bueno, unas movidas tremendas, tremendas. La verdad es que ahora estamos de enhorabuena porque se puede ver en pantalla grande, eso sí, por tiempo limitado, pero de verdad que acudir porque merece mucho la pena. Y varios actores improvisaron escenas y frases, entre ellos, por supuesto, el gran Marlon Brando, del que dicen que no le gustaba aprenderse los guiones, que ese era su método en todas las películas, que sí, me imagino que se aprendería ciertas cosas, pero luego se apoyaba con esas tarjetas que estaban por detrás de las cámaras, claro, para que no salieran en pantalla, y eso le servía el del recordatorio de sus diálogos. ¿Y por qué lo hacía? Pues según él, era su método para darle más verosimilitud a su interpretación, a la interpretación de su personaje, el gran Vito Corleone. Mira, Barsini irá contra ti primero. Te invitará a una reunión con alguien de tu absoluta confianza, garantizando tu seguridad. Y en ese encuentro serás asesinado. Una auténtica obra maestra. Y eso que dicen que además Marlon Brando, pues que intentó ahí, que al principio no lo tenían muy claro que iba a ser él, Robert De Niro también, bueno, una cantidad de actores, hasta Sylvester Stallone le hicieron prueba para participar en en El Padrino. Bueno, hay muchísimas cosas, muchísima información. ¿Y quién ha ganado? ¿Quién ha ganado la noche de hoy? Pues el ganador participó en Twitter, es Cristóbal, con @like-losas. Así que enhorabuena, Cristóbal. El Padrino te ha dado su bendición. Y por favor, envíanos a rosa.vientos@onda0.es. Envíanos tu dirección. Nosotros no te mandaremos la cabeza de caballo, no. Te mandaremos un detalle de la Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Estos encuentros se van a buscar el origen, las creencias, el misticismo que había detrás del origen de la Segunda Guerra Mundial. Ese origen, por supuesto, estaba en los nazis. Hoy os contamos sus entresijos esotéricos, sus creencias mágicas, sus creencias total y absolutamente alocadas. Su cosmología. Nuestro invitado de esta noche conoce muchísimo este asunto. Nuestro invitado además ha estado viviendo muchos años allí, en Alemania, y ha entrevistado a todas las fuentes principales que le han dado información sobre este asunto. Ha buscado documentos, ha buscado legajos y sabe más que nadie de este tema. Es el doctor en ciencias políticas, en sociología, es profesor en la Universidad Complutense de Madrid, es antropólogo social, cultural. Está con nosotros, él es José Luis Cardero. Muy buenas, José Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estamos? Yo siempre me he preguntado, digo, ¿cómo en tan poco tiempo los nazis se pudieron crear todo ese corpus de creencias, de esoterismo? Pero la realidad es que todo eso estaba ahí. Ellos se vivieron de una serie de fuentes que nos remontan al pasado más remoto, en donde se comenzaron a realizar los rituales y las creencias que ellos promulgaron y profesaron entonces y quisieron hacer extensibles a su idea política. Pero ya existía ese corpus de creencias. Sí, sí, efectivamente existía. Es un corpus de creencias, pues yo creo que se puede decir tan antiguo como la propia humanidad en sus líneas generales, ¿no? Es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la relación que existe entre los distintos rituales nazis y la creencia en, ya no solamente en la diosa madre, que es una creencia muy común en la mayor parte de las culturas, y sobre todo en las culturas europeas, sino la creencia en la madre tierra, que es anterior a la diosa madre, ¿no? Que es una entidad terrible, dueña de la vida y de la muerte, y que los propios nazis, a partir de una serie de teorías y una serie de disposiciones y de contraposiciones con otras fuerzas más o menos en un cierto parecido, pues quisieron desarrollar, ¿no? Y esto es lo que hay. Una de las cosas en las que se fijaron los nazis y cuando empezaron, hay una conexión con todo esto que está ocurriendo. Seguramente también lo que está haciendo Putin en Rusia tiene mucho que ver con su mundo de creencias y tiene mucho que ver con eso en lo que se fijaron también los nazis. Esa organización del Estado soviético, ruso, partiendo de los soviets, ellos también se fijaron en eso, ¿no? Bueno, es un poco diferente. Si vamos a examinarlo históricamente, lo que es la creación y el origen de lo que fue en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y a partir de la revolución provocada por Lenin, por Trotsky, por otra serie de elementos de bueno, propios de estas creencias, en realidad no se basaban tanto en lo que eran los rituales y las creencias antiguas, como se basaron posteriormente los nazis. Es decir, era una idea política que, de una manera o de otra, consiguió triunfar, consiguió, bueno, acuérdate que en la Rusia soviética hubo una guerra civil que duró casi 20 años, es decir, no fue un establecimiento así por las buenas, ¿no? Y después eso fue Stalin, más una revolución política que religiosa, claro, evidentemente, claro. Sí, evidentemente, es decir, tenía un aspecto mucho más centrado en el aspecto político y en el aspecto social, ¿no? Pero sin embargo los nazis efectivamente empezaron como un movimiento político más en los años 20 del siglo pasado, pero empezaron a desarrollar desde luego su actividad política, empezaron a ganarse a la gente hablando de lo que los alemanes querían escuchar fundamentalmente, pero también con una parte, digamos, un tanto secreta o un tanto reservada, una especie de ideología que entraba en contacto con todo el movimiento Volkisch que existía en Alemania desde los tiempos, prácticamente desde hacía 100 años o 200 años, ¿no? Y basados pues en una serie de creencias mucho más antiguas, en la madre tierra, en fin, todas estas cosas. Es decir, que el nazismo tuvo una parte política que efectivamente se desarrolló durante la República de Weimar, fundamentalmente después de la Primera Guerra Mundial, y tuvo otra parte, digamos, que era un poco más esotérica, más secreta, más reservada, en la que se desarrollaban o se pretendían desarrollar al menos todas estas creencias que tienen un origen tan antiguo. Esa cosmovisión que tenían los nazis, creían en cosas verdaderamente terribles, verdaderamente incomprensibles, que alguien pudiera creer, no solo en eso, sino que arrastraron a ese esoterismo, al esoterismo nazi, a toda una nación que acabó apoyando la idea política que estaba detrás de este tipo de creencias. ¿Cómo era esa cosmovisión que tenían? ¿Cuáles eran los mitos en los que bebieron los nazis? Mira, fundamentalmente, a partir de un inicio, como digo, en los años 22, 23, por el propio Adolf Hitler, como un partido político más dentro de la concentración o de la confrontación, por decirlo de otra forma, de fuerzas políticas, dentro de todo eso existía fundamentalmente una idea muy antigua que se basaba en tres parámetros, que son la sangre, el suelo y la tierra. Es decir, la sangre como una especie de vehículo que llevaba consigo una serie de propiedades especiales que no todos los pueblos tenían, sino que se desarrollaban según estas creencias fundamentalmente en el pueblo germánico. El suelo, que era el suelo en donde se creaba, en donde se daba lugar a todo este tipo de creencias y donde este tipo de creencias podían evolucionar, y evidentemente todo esto, claro, empezó a desarrollarse. Pero claro, aquí hay un problema fundamental, y es que esto se desarrolló en una época de la historia de Europa, fundamentalmente muy violenta, donde había terminado la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra terriblemente sangrienta, con la derrota de Alemania, una derrota que pactaron fundamentalmente entre los grupos occidentales, las potencias occidentales pactaron que Alemania estaba derrotada, de ahí la famosa leyenda de la puñalada por la espalda que Hitler promovió muchísimas veces, y no cabe duda que todo esto sirvió de apoyo fundamentalmente a la evolución de estas creencias. Hay una cosa de la cual hablaremos, si te parece bien, que es, por ejemplo, un fenómeno que muchas veces no se interpreta bien, que es, por ejemplo, por qué razón las Sturmabteilung, es decir, las SA, que eran un movimiento político fundamentalmente apoyaba y no tenía vista más que para el Partido Nacional Socialista, ¿por qué esta gente de las SA fueron asesinadas por miles de personas por el gobierno de Hitler, ¿no? ¿Para qué? Fundamentalmente para que surgiera otra orden distinta, una orden más reservada, una orden en la que se depositaban secretos distintos a los que no todo el mundo podía acceder, que eran las SS, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, por ejemplo, son muy difíciles de explicar desde un punto de vista histórico simple, ¿no? ¿Por qué razón, de repente, Hitler le dio la locura de cargarse a un montón de miles de personas que le eran absolutamente fieles, ¿no? Es decir, que incluso combatían por él con los ojos ciegos. Es decir, que ¿por qué le dio por eso? Pues sencillamente porque Hitler tenía una visión distinta de las cosas. Digo, no solamente tengo que conquistar el poder político, sino que tengo que conquistar también el poder ritual, el poder mágico, ¿no? Eso es importante. En toda esta historia tenía mucho que ver lo que una de las organizaciones, de las decenas de organizaciones que había en torno a este movimiento, y tú hablas en el libro bastante de ella, de la Orden Negra. ¿Qué es la Orden Negra? ¿Cómo se fundamentó? ¿Cómo creció? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, la Orden Negra se refiere fundamentalmente a las SS. Las SS en alemán significa escalones de protección, el desarrollo de su nombre, ¿no? Pero en realidad empezaron como una especie de guardia de corps de los personajes más importantes del Partido Nacional Socialista, de la cúpula dirigente. Eran como una especie de guardias personales que evitaban que pudieran correr algún peligro en los actos públicos, etcétera. Empezaron así, pero desde el momento en que Heinrich Himmler empezó a hacerse cargo ya como Reichsführer SS, es decir, como jefe de las SS, nombrado fundamentalmente por Hitler, es decir, que a Himmler no lo nombró ni lo eligió nadie, lo eligió fundamentalmente el Führer, ¿no? Hitler. Dijo, tú te vas a encargar de esto. Y probablemente le encargó. Dice, vas a coger a la SS y la vas a transformar no solamente en un ejército auxiliar en el cual nosotros podamos confiar, sino que la vas a transformar en la Orden Negra, es decir, en una orden en la que existe un saber secreto, un saber reservado, que solamente va a estar en poder de algunos cuantos, no de todo el mundo, sino de algunos cuantos que lo van a manejar, ¿no? Y entonces todo eso evidentemente evolucionó, pero claro, evolucionó en unas circunstancias no del todo favorables para una evolución normal, que eran las circunstancias del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en que Hitler invadió prácticamente toda Europa, desde los Urales hasta el Atlántico. El ejército alemán ya prácticamente no daba abasto para cubrir más países, y entonces en ese momento las SS empezaron a fragmentarse de alguna manera, de una manera muy especial. Es decir, una parte de las SS que cumplían funciones militares, como por ejemplo las Waffen SS, que eran como divisiones especiales SS en las cuales Hitler confiaba con toda certeza, porque sabían que le obedecerían, le mandase lo que le mandase. Por una parte esa orden militar, por otra parte los guardianes de los campos de concentración y exterminio, porque no olvidemos que el exterminio de un montón de gente, judíos, gitanos, gente que no era de raza aria, enemigos políticos, ese exterminio estaba absolutamente planificado. Además planificado por antropólogos, por gente que estaba perfectamente al tanto de cómo se debía hacer. Para matar a cerca de entre 11 y 20 millones de personas en Europa y convertir a Alemania en una potencia gigantesca de 600 millones de habitantes que se extendiera desde los Urales hasta el Océano Atlántico. Es decir, todo esto está escrito. Esa es la gran plan. Alemania a la que soñaban ellos, ¿no? Claro, exactamente. Pero es que lo curioso del asunto es que todo esto está escrito. Hay un documento que se llama el Plan General del Este, General Plan, escrito por un antropólogo, el doctor Konrad Meyer, que en el cual se describe perfectamente todo lo que hay que hacer para conseguir no solamente esta supervivencia de los más aptos, según ellos, de la raza aria, toda esta historia, sino la eliminación, pues entre 11 y 20 millones de personas, nada menos en Europa. Es decir, tú dices, bueno, pero ¿cómo esto cómo puede ser? Bueno, pues eso, las SS eran, por decirlo así, los guardianes encargados, especialmente por Hitler, no solamente de hacer eso, porque de hecho eran los que llevaban todos los campos de concentración y de exterminio que hubo en Europa, los miles de campos de concentración y de exterminio los llevaban las SS, no solamente eso, sino que además se convirtieron en una orden secreta, en una orden que tenía su santuario, su castillo, y que tenía sus conocimientos reservados únicamente para las autoridades SS. Entonces esto yo creo que es fundamental. Claro, es que la verdad es que de este modo entendemos, bueno, podemos situar dentro de sus creencias el hecho más terrible seguramente de la historia de la humanidad, de la historia del siglo XX sin duda, que es el holocausto. El holocausto por una parte de una forma de poner en práctica estas creencias que ellos tenían. Exacto, exacto. Es decir, ellos, yo me acuerdo que en una de las entrevistas que yo tuve en Alemania hace muchos años con un Obersturmbannführer, que es una especie de teniente coronel de las SS, que estaba ya, era un señor ya mayor, cuando yo estuve hablando con él, que había salido de Dachau, que era la academia, por decirlo, de los oficiales SS, además de ser un campo de concentración también. Había estado en Birkenau, en Auschwitz, en Birkenau, que era un campo de exterminio, como tú sabes muy bien, y después había combatido contra los rusos en el frente ruso. Había sido hecho prisionero por los rusos y había estado 5 años, después de terminar la guerra, prisionero por los rusos. Pero, sin embargo, él decía, vamos a ver, nosotros, sí, me decía a mí, yo me acuerdo que nos decía, si yo quiere que se lo explique, se lo explico. ¿Por qué razón? Es decir, usted no va a entender esto, no lo entiende, pero yo se lo voy a explicar. Entonces el tío te lo explicaba. Decía, vamos a ver, nosotros no consideramos a esta gente como gente inferior. La consideramos como la antirraza. Es decir, tú imagínate lo que significa eso. Es decir, existe una raza y existe una antirraza. Dice, si nosotros no lo hacemos con ellos, ellos lo van a hacer con nosotros. De tal manera que entonces nosotros vamos a eliminar sistemáticamente, sin ningún tipo de duda, a toda esta gente. Y eso te lo decía uno de los que mandaban en ese campo de concentración. Claro, sí. Un teniente coronel de las SS. Es decir, tampoco un soldado raso, un personaje que tenía su prestigio, que había tenido su prestigio y que, bueno, que ya estaba, cuando yo hablé con él, era una persona mayor ya y estaba, pues, jubilado ya, ¿no? ¿Pero mantenía esas ideas? ¿No se había planteado que igual se había equivocado? ¿Sí? No, él mantenía esas ideas y no solamente las mantenía, sino que te decía, vamos a ver, usted partía de la base de que tú no lo entendías. Dice, usted no lo entiende como no lo entiende nadie. Poca gente que pueda entender esto. Pero yo se lo voy a explicar si usted me quiere escuchar, decía el tío. Entonces, claro, yo digo, bueno, pues nada, explíquemelo usted. A ver, si a lo mejor es que yo tengo alguna incapacidad o no entiendo algo de lo que... Bueno, entonces el tío te lo explicaba. Y te decía, vamos a ver, nosotros lo que queríamos era fundamentalmente conseguir una raza basada en esas tres cosas, la sangre, el suelo y la tierra, ¿no? Entonces, esas tres cosas no se podían obtener así como así. Había que hacer una especie de sacrificio y, sobre todo, teníamos que seguir las órdenes del Führer. Las órdenes de Hitler, ¿no? Hitler sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Entonces, cuando Hitler te decía, vamos a ver, metan ustedes a 500.000 judíos húngaros en el campo de Birkenau y extermínenlos, pues tú obedecías, porque sabías que era una cosa que era necesaria, según decía él, así eso de necesaria entre comillas, era necesaria para conseguir ese objetivo final, ¿no? Bueno, pues, aunque esto a nosotros nos pueda parecer absolutamente increíble, y nos pueda parecer una cosa fuera de cualquier esquema de pensamiento normal, no cabe duda que muchos miles de alemanes, y sobre todo la gente que estaba trabajando, es un decir, que estaba militando en las SS o en otros grupos afines, más o menos al Partido Nacional Socialista, lo creía firmemente. Entonces ahí está la cuestión. Es decir, la cuestión es que tú actúas según crees, no según esté bien o mal. Eso de que esté bien o mal es un tema que bueno, que lo ponen en otro momento, tal. No, tú actúas según las necesidades de tu raza, de tu pueblo, y según, por eso decían lo fundamental es el Volks, el pueblo, ¿no? El pueblo alemán. Es decir, eso es lo fundamental. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a hacer, lo hacemos en favor de ese pueblo alemán. Entonces, claro, muchas veces lo que estamos haciendo es horrible. Ellos mismos te lo decían, bueno, que acabamos de matar a 300.000 personas, es horrible, pero es necesario, según ellos, ¿eh? Entonces, claro, es muy difícil ponerse en la postura de esta gente y entenderlo, sobre todo. Si no tienes una parte, digamos, ¿cómo decirlo?, una parte esotérica, una parte misteriosa, una parte mágica, a la que no todo el mundo accede, pero que los promotores o los funcionantes de todo este sistema son los que hacen que eso funcione, ¿no? Entonces esto es así. Lo que pasa es que el problema está en que la historia se ha descuidado muchas veces este tipo de consideraciones, ¿no? Sin embargo, el propio Ian Kershaw, que tiene una monumental biografía de Hitler, la cual seguramente tú has oído hablar, en 2 tomos, para mí es un compendio, vamos, el tío ha investigado de arriba abajo al personaje. Te lo dice también, dice, no, hay unas partes secretas, misteriosas, que no todo el mundo conocía. Entonces, ¿eso por qué ocurre? Pues ocurre fundamentalmente porque el objetivo es transformar un estado más o menos normal de Europa en lo que ellos llamaban, consideraban la Gran Alemania. Esto es una locura, es una monstruosidad, y dice, no, vamos a ver. Es decir, hay expertos que le pueden decir a usted cómo cargarse a 11 millones de personas. Dices tú, pero bueno, ¿cómo es posible? Los hay, claro que los hay. Es decir, usted explíqueme cómo tengo que hacer yo para cargarme a 11 millones de personas. A ver, explíqueme, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues el doctor Konrad Meyer, antropólogo, un tío universitario, doctor en ciencias sociales, tal, dice, yo se lo digo, soy sociólogo, le digo a usted cómo puede hacer. Y en un programa de 100 páginas que se llama El Plan General del Este, que está en los archivos hoy de la República Federal Alemana, concretamente en Koblenz, te lo explica. Te lo dice, vamos a ver, tiene usted que hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto y esto. Es decir, dices tú, bueno, pero vamos a ver, esto que es es como si a mí se me avería el coche el tal y yo tengo un manual que me explica cómo arreglarlo. Pues en un sentido general y amplio del tema, sí, es así. O sea, ¿cómo tengo yo que hacer para que este país, Alemania, se convierta en lo que yo llamo la Gran Alemania, ¿no? 600 millones de habitantes. Además, por cierto, decía que se alcanzaría esa cifra sobre el año 2020 y tantos. O sea, que está más o menos en la época en la que estamos ahora, ¿no? O sea, que, esta época... claro, que ese plan se extendía mucho más allá de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, ese era un plan que se truncó en la Segunda Guerra Mundial, pero que pretendía. Por cierto, la figura que has mencionado, la figura para ellos era casi una figura mítica, casi un dios, casi un líder religioso. No se puede entender, pero así era la figura de Hitler para ellos, del Führer. Bueno, vamos a ver, el Führer hacía una cosa muy importante y es lo que hacen otros personajes especialistas en el tránsito entre nuestro mundo y los universos ajenos y otros que supuestamente pueda haber más allá de nuestro mundo, ¿no? Es decir, él en lo que era un experto era en conseguir la transformación de aquellos que le escuchaban. Era un experto, es decir, tampoco se puede decir. Dice, bueno, es que Hitler era un ignorante, que intentó entrar en la Escuela de Arte de Viena y no lo echaron dos veces, que intentó no sé qué y no sé cuánto, que hizo esto y lo otro. Bueno, evidentemente lo puedes poner como chupa de domine, que efectivamente el tío fue un elemento de lo más terrible que pudo haber en la humanidad, pero no cabe duda que el tío sabía perfectamente qué es lo que quería hacer. Lo sabía perfectamente. Es decir, que no se equivocaba. Él no se equivocaba. Él decía, vamos a ver, yo quiero conseguir esto. Ya sé que para conseguir esto yo tengo que luchar contra la Iglesia Católica, tengo que luchar contra la Iglesia Protestante, que eran muy importantes en aquellos momentos en Alemania. Tengo que ser un poco zorro, así, entre comillas, para no enfrentarme directamente con unas creencias religiosas como son el cristianismo, en las que profesan millones de alemanes. Tengo que tener cuidado, tengo tal... ¿Cómo lo hago? Pues sencillamente construyendo una especie de orden secreta de gente que conserva ese saber secreto y que va camino de ese objetivo que yo le marco. Entonces, evidentemente, para conseguir eso, ¿qué tengo que hacer? Primero, que estas personas me obedezcan ciegamente. Es decir, que yo les diga lo que sea y que lo hagan. Punto. Y en segundo lugar, pues que estas personas tengan un conocimiento secreto, tengan un saber que colabore en la consecución de ese objetivo fundamental, ¿no? Esto es una cosa, a veces, muy difícil de creer. Dices tú, bueno, pero es que esto... date cuenta, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1939 y terminó en 1945. Bueno, ¿cuántos años fueron? Es decir, tampoco les dio tiempo material a desarrollar. Pero, sin embargo, como tú decías muy bien antes, desarrollaron una cosa monstruosa como fue el genocidio. El genocidio judío, ¿no? El holocausto. Es decir, fueron capaces de matar a millones de personas. Entonces, si fueron capaces de eso, evidentemente... mira, yo me acuerdo que estaba leyendo hace poco un libro en el que los supervivientes de los campos de concentración, concretamente de Birkenau, de Auschwitz, decían, vamos a ver, ¿cómo es posible que se pueda mantener esto? Vamos a ver, los campos, según los testimonios de los supervivientes, de los que pudieron sobrevivir a ese horror, estaban fundamentalmente gobernados por las SS, evidentemente. Los SS eran los jefes. Pero los que trabajaban, por los que el engranaje, estaba constituido por los propios presos, por los propios individuos que estaban metidos allí. Unos presos a los cuales se premiaba si hacían su trabajo bien. Entonces, ¿en qué consistía la vida de aquel campo? Pues sencillamente en negar la vida, negar el tiempo, negar el espacio, negar el conocimiento. Es decir, ellos no tenían reloj, no sabían el día en el que estaban. Es decir, cambiar, transformar absolutamente todo para llevarlos hacia la extinción, que era la cámara de gas, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, pero vamos a ver, el que diseñó esto, ¿qué es lo que pretendía? Porque, claro, esto no se diseña simplemente por una guerra. Digo, yo voy a luchar contra los judíos y me voy a cargar todo lo que pueda. No, no se trata de eso. Es algo mucho más profundo, de sentimiento mucho más grande y sobre todo muy desconocido, en realidad, a pesar de que han pasado ya casi 80 años, ¿no? También es muy desconocido, pero creo que, que es muy importante que la gente sepa de su existencia. Tú en el libro haces alusión a él, a un sitio que, digamos, que en un castillo hacen y se puede ver todo ese mundo de creencias esotéricas de los nazis. Es el castillo, es la fortaleza de Wewelsburg. ¿Qué es este sitio? ¿Qué es este sitio? ¿Cómo es? Porque es muy llamativo que eso no sea muy, muy conocido, pero es un auténtico castillo de los horrores, pero lo construyeron ellos y lo hicieron ellos y fue como el centro de sus creencias. Bueno, el castillo de Wewelsburg está cerca de Paderborn, de una importante ciudad alemana, pero de todas formas el castillo es un castillo antiguo, un castillo medieval, propiedad del obispado, del propio obispado de Paderborn, pero que fue requisado sencillamente por los nazis, concretamente por Himmler, para hacer de ese castillo, por decirlo así, la escuela fundamental de su movimiento SS, ¿no? Entonces, el castillo es un castillo muy curioso, es un castillo triangular, de forma triangular, en forma de triángulo isósceles. El vértice, la torre norte, apunta pues prácticamente hacia el norte, pero no exactamente hacia el norte. Hay una pequeña desviación, pero tiene esa forma triangular. Himmler quería desarrollarla más tarde, construyendo detrás de ese castillo medieval, de ese castillo antiguo, construir una tremenda estructura de escuelas, de residencias, de, en fin, como una especie de complejo que tenía forma circular, como una especie de círculo gigantesco de edificios fundamentalmente dedicados a la enseñanza de estas normas, ¿no? Y el castillo de Wewelsburg estaba justamente en el centro, como la punta de una lanza que estuviera apuntando hacia el centro del mundo. De hecho, desde el punto de vista de las creencias nazis, Wewelsburg era el centro del mundo. Mm. El centro del mundo, que tenía tres partes. Fundamentalmente una cripta, en donde ardía un fuego permanente, perpetuo, en donde se enterraban las cenizas de los anillos. No las cenizas de los cuerpos, sino las cenizas de los anillos de los generales SS. Los generales SS tenían unos anillos especiales que les daba el propio Himmler como distintivo de su cargo, y una vez que se morían, ese anillo tenía que ser recogido por otro SS y llevado a Himmler. Himmler entonces lo quemaba, lo destruía, y las cenizas, no las cenizas del cuerpo, del dueño del anillo, sino las cenizas del propio anillo, se enterraban allí, en la cripta, ¿no? Una cripta iluminada por un fuego perpetuo, permanente, una cripta en cuya cumbre, cuyo techo había una esvástica gigante, que comunicaba directamente con la primera planta del castillo, en donde existía, en el suelo de esa primera planta, donde se reunían los grandes generales SS, existía la figura del sol negro. El sol negro estaba formado por 12 signos Sig del alfabeto rúnico. Entonces, allí se reunían, bueno, pues el sol negro, formado por esos 12 signos Sig, estaba prácticamente en contacto con la esvástica que había debajo y recogía el calor que se desprendía de la llama perpetua que había abajo, ¿no? Y en la parte superior, en el primer piso, era donde se hacían esas ceremonias, de las que prácticamente nadie sabe nada. ¿Sabes quién hablaba de ellas, curiosamente? Pues el jefe del servicio secreto de las SS, Walter Schellenberg, que era un general de las SS, decía que allí, en ese castillo, se celebraban una serie de reuniones, decía él, de tipo esotérico, lo dice en sus memorias, pero no da más detalles del tema. Es decir, que era una cosa absolutamente secreta, en la que solamente tenían conocimiento los que participaban allí. Allí se hacían unas ceremonias tratando de comunicar con el otro mundo, tratando de transformar aquella torre norte del castillo de Wewelsburg en una especie de grial negro, ¿no? De grial oscuro, que abriera las puertas a todas esas fuerzas maléficas de la madre tierra que estaban aguardando su despertar, ¿no? Y para entender qué fue lo que pasó, recomendamos a los oyentes este libro, El proyecto esotérico del Tercer Reich, un mundo en donde había, además de lo que ya conocemos, creencias ocultistas, rituales mágicos, contactos supuestos con el más allá. Era todo un corpus de creencias, un corpus esotérico que ellos intentaron llevar a la práctica. En este libro se encuentra toda la información y su autor ha estado en La Rosa de los Vientos esta noche con nosotros. Él es José Luis Cardero. José Luis, mil gracias. Mil gracias a vosotros y un grandísimo abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se ha arrancado, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Pues ha terminado la vida y ha comenzado la supervivencia. Porque lo que se ha ido para atrás ya se queda ahí, se queda para atrás. Lo que ha fallado en el cambio climático, en la vida de la naturaleza sobre la Tierra, ya no volverá a ser como antes. Esto ya no tiene vuelta atrás. En Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, muy buenas por aquí, en otros sitios del planeta, bastante peor que aquí. Pero sí, bueno, desde luego, sí. ¿Qué racha llevamos? Somos unos afortunados, Dentro de todo. Pero creo que tenemos que ver, es decir, los refugiados, que puede ser un poco lo que más nos toca, o lo que nos puede tocar, o lo que hemos estado hablando. Cuando ves que Ucrania es un país en donde la vida era absolutamente muy normal, similar a la, ¿no?, nuestra, que no había ninguna diferencia, y caen las bombas y todo se viene abajo. La vida cambia total y absolutamente. 1.200.000 personas, creo que eran, más de 100.000 cada día, han ido a alguna de las fronteras de refugiados, más, a Polonia, a Hungría, a Moldavia, a muchos sitios que se están yendo a eso. Bueno, pero bueno, no pasa nada, claro. No pasa nada, porque aunque bombardeen una central nuclear, como ahora mismo está declarada energía verde por la propia Unión Europea, si bombardean algo que es zona verde o energía verde, no debería por qué pasar nada, ¿no?, en una energía verde bombardeada y tal. Pero bueno, son estas cosas que los políticos tienen que... Es que tienen mucho trabajo para poner en orden toda la documentación, entonces se queda ahí un poquito congelado en el tiempo. Bueno, pues yo no os traigo tampoco buenas noticias, como es de esperar en esta sección, que se llama como se llama. Señales del fin del mundo. Es algo así como la hecatombe. Vamos a contar cosas bonitas que están ocurriendo en el mundo, que están ocurriendo en la Tierra, que es el cambio climático. Hay un montón de factores que están influyendo. Bueno, uno de esos factores, todo lo que tiene que ver con la temperatura, el incremento de temperatura, todo eso viene relacionado con una serie de cosas, con una serie de cosas en la naturaleza que están cambiando y que, según esta información, ya no tienen vuelta atrás. Pues es muy difícil que tengan una buena solución. Mira, ha habido a finales del mes pasado un nuevo informe, una revisión del informe de la ONU, este famoso, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCCC, que es el que emite estos juicios de valor sobre cómo va el cambio, cómo va el cumplimiento de esos objetivos que se han ido marcando los líderes gubernamentales a lo largo de los últimos años. La última reunión fue el COP26, que se reunió en el verano pasado, y ya después de esa reunión ya ha habido varias revisiones del informe que se realizó en el mes de agosto, y las revisiones no han sido para mejor, sino para peor, desgraciadamente. Fijaros, el informe se va actualizando, se actualiza desde 2014 exactamente, ¿no? Y va pues sobre el tema del calentamiento global, sus efectos, y lo que dice un poquito que, bueno, están las cosas mal, aunque hay un pequeño, un brevísimo lapso de tiempo para evitar lo peor. Ah. Ahora, Con matices. Vamos a ver. Lo que advierte esta última revisión de este informe es que tanto seres humanos como la naturaleza están siendo empujados más allá de su propia capacidad de adaptación. Es decir, que estamos, tanto la naturaleza como el ser humano, estamos al límite de nuestra adaptación respecto a todo el cambio climático que está ocurriendo de forma tan rápida en los últimos decenios, ¿no? Más del 40% de la población mundial a día de hoy, y según esta última revisión del informe, es altamente vulnerable al clima, de acuerdo a este último estudio que han hecho, ¿no? La esperanza es que si se mantiene por debajo del 1,5 del grado y medio centígrados, las pérdidas que a las habrá, pero se reducirán en lo que proyecta este último informe. Si se mantiene por debajo del 1,5 de incremento de temperatura. Ahora bien, la reunión de la COP fue en el mes de agosto y solo los líderes mundiales ahí se dieron promesas, más que promesas, buenas palabras, porque tampoco hubo una promesa firme de todos los líderes mundiales, ¿no? Pero sí se comprometieron de una forma u otra a tomar una serie de medidas de forma rápida para intentar frenar este cambio climático, pero el estudio este de la ONU pues revela que de momento, desde la reunión del mes de agosto, estas medidas rápidas que tenían que tomarse, pues no están siendo tan rápidas, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice la copresidenta de este organismo, del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que es Debra Roberts, copresidenta. Dice que el informe indica claramente que los lugares donde la gente vive y trabaja pueden dejar de existir, que los ecosistemas y las especies con los que todos hemos crecido y que son fundamentales para nuestras culturas y conforman nuestras lenguas pueden desaparecer. Así que este es realmente un momento clave. Nuestro informe señala muy claramente que esta es la década de la acción, si queremos cambiar realmente las cosas. Es decir, o sea, la década es del 20, del 20 al 30. Al 30, exactamente, ¿no? Este es el segundo de tres revisiones que se van a efectuar de este fenómeno climático por parte de los investigadores más importantes del mundo, ¿no? Y lo que evidentemente todos ya sabemos, ¿no?, es que cada vez hay más sequías y otros fenómenos extremos, cada vez son más extremos, y que además con el calentamiento global se están volviendo cada vez más frecuentes, ¿no? El primer informe, la primera revisión, que fue publicado en el mes de agosto, destacó la escala del efecto que los humanos estaban teniendo en el cambio climático. En cambio, esta revisión de ahora, de febrero de este año, lo que se centra un poco más es en analizar las causas, los impactos y las soluciones a este fenómeno del cambio climático. Bien, lo que llega a decir el informe en definitiva es que el mundo, como cada vez está siendo más cálido, está afectando ya a todos los seres vivos de la Tierra. Antes eran algunas especies las que podían estar más amenazadas, tanto animales como vegetales, pero ahora ya son prácticamente todas las especies. Además, lo que destaca, además en un lenguaje muy muy duro, es las feroces consecuencias que el mundo ya está experimentando, con un número creciente de personas que mueren a causa del calor. Es decir, bueno, de eso, por lo que estás comentando, la temperatura, pero de hecho también esto que está sucediendo de estos grados de más, lo que hace es que la fenomenología de pues eso, los ciclones, los posibles tsunamis, sí, sí, los huracanes, todo ese tipo de cosas, al final estén como también alterados. Sí, exactamente, y están desbocados, claro, son más extremos, incontrolables, más extremos y más frecuentes, ¿no? Fíjate, hay la autora principal, que es una científica del King's College de Londres, que es Helen Adams, ella es, yo creo que es demasiado, demasiado optimista en este sentido, porque dice que una de las cosas que ella cree que está muy clara en el informe es que sí, que las cosas están mal, en efecto, pero que en realidad el futuro depende de nosotros, no del clima. Claro. Claro, depende de nosotros. Yo creo que es una postura demasiado optimista, precisamente porque depende de nosotros. Entonces ella, que es la autora principal, bueno, pues intenta echar ahí un capote y dar ese margen, ese breve espacio de tiempo de para evitar todavía algo mucho más, mucho peor, ¿no? Esto es como lo de Halloween, susto o muerte. ¿Qué prefieres, susto o muerte? Claro, exactamente. Entonces, lo que está claro es que los fenómenos estos, como se habla, son cada vez eso. Hay más inundaciones, más olas de calor, más extremos, con mucho más frecuencia, y además en este informe, como decíamos antes, se han dado cuenta que están afectando a humanos y a otras especies mucho más de lo que indicaban las evaluaciones, los informes anteriores. Todos se ven afectados, pero lógicamente hay algunos que se ven más afectados, depende de la zona donde vivan del planeta, ¿no? Entre 2010 y 2020 ha habido 15 veces más personas que han muerto a causa de inundaciones, sequías y tormentas en las que llamamos regiones más vulnerables del planeta respecto a las que no son, y son las regiones que ya todos sabemos: América Central, América del Sur, África y la región sur de Asia, que son las zonas más vulnerables a este respecto. Por ejemplo, los arrecifes de coral se están blanqueando, están perdiendo el aumento de la temperatura de los océanos del mar, pues están perdiendo su ecosistema, su vida, ¿no? Muchos árboles sucumben a la sequía, árboles que eran aguantaban mucho sin agua, pero como las sequías son muy extremas en determinados de estas zonas, pues estos árboles incluso están sucumbiendo, están muriendo. Los escenarios, pues como decíamos, si el aumento de temperaturas alcanza el grado y medio de grados centígrados sobre los niveles que se empezaron a medir en el año 1850, es decir, si se supera el 1,1 de grados actuales, entonces el aumento continuo y acelerado del nivel del mar afectará cada vez más a las zonas costeras. Y esas zonas acabarán sumergidas y serán zonas perdidas para poder ser habitadas, ¿no? E islas completas. Exactamente, también, eso es, ¿no? Ya. Ahora bien, este mismo estudio refleja que espera que 1.000 millones de personas, 1.000 millones, estén en riesgo específicos en la zona de costas por estos fenómenos en las próximas décadas. Es decir, que el panorama no es demasiado halagüeño. Las soluciones tecnológicas, que a lo mejor a veces se han manejado un poco así a lo loco, desviar los rayos del sol, todas estas cosas, ¿no? Eliminar el dióxido de carbono del aire y todo eso, pues no son viables, porque de momento es algo, bueno, un poco eso, y que además no solo podrían beneficiar, sino que a lo mejor perjudicarían más el tema del cambio climático. Señales del fin del mundo, lo que ya se ha perdido no se va a recuperar en cambio climático. Javier Sevillano, gracias. Hasta mañana. Lo siento por la noticia. Eres agorero total. Minutos todavía por delante para escuchar uno de vuestros relatos. El de esta noche, el que escuchamos, es Causante. Somos los causantes de todo. Esto fue lo que más hondo caló en el Dr. James Holloway tras una traumática e interminable sesión de hipnosis con su paciente Ronnie Lane. Eran las 3 de la madrugada, hora maldita donde las haya, de una calurosa noche de agosto de 1974. Ronnie volvía de trabajar por una solitaria comarcal de la localidad de Port Townsend, en el condado de Jefferson, al norte de los Estados Unidos, cuando de repente vio una luz en el horizonte que realizaba unos giros tan imposibles que llamarían la atención de cualquier hijo de vecino. Cuando Ronnie se quiso dar cuenta, esa pequeña luz se hacía cada vez más grande. Cada vez estaba más cerca de él, hasta que la tuvo justo encima. El muchacho aceleró su camioneta e hizo un cambio brusco de dirección en un vano intento por esquivar lo que fuese aquello. La camioneta se detuvo sin que él pudiera impedirlo. Delante de Ronnie, la luz, que ahora era gigantesca, fue descendiendo poco a poco hasta quedarse suspendida a 2 metros sobre el suelo.